Bienvenidos a la noche de miedo, la auténtica. Harán de los cementerios sus catedrales y las ciudades serán nuestras tumbas. Bienvenido a mi morada. Entre libremente por su propia voluntad y deje parte de la felicidad que trae. ¡Humanos! ¡No os merecéis la carne de la que estáis hechos! ¿Qué tal, amigos? ¡Buenas tardes, hijos de puta! Este edificio, desde ahora, está condenado. Seáis bienvenidos a la Catedral Atroz. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis sobrevivido al fin de semana de Halloween? ¿Y a Halloween? ¿Y al post-Halloween? Pues parece que nos van las fiestas, porque, oye, ya han quitado en las tiendas y supermercados todo lo de terror y lo han llenado de adornos de Navidad. ¡Ya! Pero, cabrones, ¿queréis dejar que me quite las legañas de una fiesta antes de meterme por los ojos otra? Pero la verdad sea dicha, hay que estar contentos, porque por fin se acerca el invierno. Celebratum bitches, 40 aquelarres de la cuarta estación que se dice pronto, y tal y como os llevo avisando un tiempo, se avecinaban cambios, y esta noche tendréis buena muestra de ello. Hoy tenemos charla en vuestro templo favorito, charla con amigos y con invitado. Una charla, os adelanto, será un auténtico disfrute en todos los sentidos. Una charla, como comprobaréis, muy, muy oscura. Don Manuel Carballal, a quien personalmente, y me da igual que esto parezca una comida de polla, personalmente considero es el mejor investigador de lo paranormal en nuestro país, porque es un auténtico experto destapando fraudes, que aquí hay muchos, y hay muchos que viven de ello. Don Manuel se licenció en teología y en criminología. Su especialidad son los crímenes asociados a las creencias. Además, es perito judicial. Como escritor, es fácil verlo habitualmente en las revistas oficiales de la policía, la Guardia Civil y la llamada ciencia policial. Desde 1985 ha escrito miles de artículos en revistas tan míticas y conocidas como Karma 7, Año Cero, Más Allá de la Ciencia o Enigmas, y en diarios informativos como La Voz de Galicia, El Correo Gallego, El Mundo o Interview, Tribuna o Tiempo. Desde 1993 edita El Ojo Crítico, su propia revista gratuita en una maravillosa línea escéptica. Una revista que a mí me encanta, es que es un trabajo de puta madre. Sectas, fraudes relacionados con los fenómenos paranormales, crímenes rituales, como os decía, todo disponible en línea de forma gratuita. Podéis comprobar que su trabajo es el más concienzudo y detallado que podáis encontrar. Y bueno, muchos más proyectos, radio, televisión, es que podía estar una hora hablando de lo que hace y ha hecho, pero es algo que quienes ya le conocéis sabéis de sobra. Manuel Carballal es un investigador como los de antes, un Pepe Carballo, que diría Vázquez Montalbán, alguien que, tras una pista y pagándolo todo de su bolsillo, hace miles de kilómetros en coche, investiga, visita archivos, contrasta documentos, busca información histórica en todo tipo de hemerotecas, va de un sitio para otro. Él no habla de personas. Manuel habla de lo que habló con esas personas cuando fue a buscarlas y entrevistarse con ellas. Y si tiene que meterse en la boca del lobo, lo hace, con valor y arrojo. A veces, como él dice, incluso con miedo, pero por la investigación vale todo. Y hoy con él vamos a hablar de todo eso. Buena Luna, criaturas devoradoras de contenido. Sí, he dicho, vamos a hablar de todo ello, porque esto se grabó en el espacio Multiverso, ya sabéis, el podcast de mi amigo Javi, a quien tengo que agradecerle que me invitase a la charla, porque si no fuese por él, no habría tenido la oportunidad de hablar de nuevo con quien considero el mejor investigador de estos temas que hay en España. Y es que la primera vez que charlamos con él, también fue en Multiverso. Entonces, ¿por qué sí publico en La Catedral hoy este programa? Pues muy sencillo, queridos míos. Primero, porque, por supuesto, Javi me ha dado permiso. Y segundo, porque yo todavía sigo en modo Halloween. Vamos a hablar de satanismo, de sectas, vamos a hablar de rituales, de organizaciones secretas, vamos a hablar de crímenes, de asesinos en serie, hablaremos incluso del famoso FBI de la serie Mindhunter, la unidad de ciencias del estudio del comportamiento. Vamos a hablar de tantas cosas en la gran charla que os vais a quedar flipados. Y es que mira que hace tiempo que sigo a Manuel Carballal, pero tuvimos la suerte que se sintiera tan relajado, tan entre colegas, estuvo con nosotros de forma tan natural que posiblemente le escuchéis como nunca antes le habíais escuchado. Por supuesto, nada de esto habría sido posible tampoco sin la ayuda de Pedro, el ayudante de Javi en Multiverso, y Rubén de Mondo Retro, a quienes mando un saludo y un gran abrazo agradeciéndoles su apoyo presencial. Querida congregación, la noche se presenta terriblemente interesante y muy divertida. Una vez más, emitiendo desde el sur de España, desde Málaga la bella perla del Mediterráneo, para todas las criaturillas nocturnas otoñales, quien van a escuchar cantidad de cosas alucinantes, impactantes y además lo vais a disfrutar un montón. Soy Álvaro Gil y os doy la bienvenida a La Catedral Atroz. el capítulo de hoy va a ser más serio que a lo mejor a lo que estéis acostumbrados últimamente. Para el programa de hoy me acompaña Pedro, que estuvo ausente un tiempo por diversos asuntos, pero ya está a tope cargado de energía con nosotros. Hola, Pedro. ¿Qué pasa, Javi? Aquí estoy con mi cruz invertida. Como no tengo cabra, le he puesto cuernos al gato. O sea, le he puesto unos cuernos. No es que le he puesto los cuernos al gato, que a ver, que nuestra relación está bien, pero tampoco va más. Y nada, aquí con ganas de hablar de satanismo y sobre todo hablar con la persona que tenemos hoy, que siempre es un placer. Tenemos también a nuestro fichaje estrella de la temporada, a Rubén de Mondo Multiverso. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Rubén? Pues nada, bien, tío. Aquí estoy retransmitiendo desde un pentagrama con sal que me he hecho aquí en el suelo, tío, donde tengo la silla. Y estoy aquí con mi micro que pille de una cabra con sangre y de mate para lo que pueda surgir, ¿sabes? Y, joder, acabar de empezar el contrato con nosotros y te estamos explotando, ¿eh? Un poquito, tío. Vete acostumbrando, es la norma de la casa. Un poquito, tío. Y para charlar de estos temas, no podía faltar nuestro satánico de Carabanchel, Álvaro Gil de la Catedral Atroz. Hola, Álvaro. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Muchísimas gracias por invitarme. Tenemos un temazo entre manos, pero un temazo y además con el mejor invitado que se puede tener, por supuesto. O sea, vamos, hoy es un flipe de programa, Javi, posiblemente de los más interesantes que habéis hecho desde que empezasteis esto. Y eso que no hemos empezado. Y ahora os quiero presentar a una persona que para nosotros es un honor volverla a tener en nuestro programa. Ya estuvo. Como aquí decimos lo que nos sale de la polla, lo voy a decir. El mejor investigador de casos anómalos del planeta. Y no es otro que el gran Manu Carballal. Muy buenas, Manuel. Joder, por un momento me iba a pirar ya, porque pensé que ya lo hablabais conmigo. O sea, es... seré el mejor de mi casa. Y punto, nada más. Que es un placer tenerte otra vez aquí con nosotros hablando de estos temas que tanto conoces. Y nada, es que además nosotros lo disfrutamos, grabándolo contigo lo disfrutamos porque aprendemos cosas y conocemos cosas que nos dejas alucinados aquí en directo. Así es que bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias de verdad por la invitación, porque a mí me encanta hablar de estos temas y que me dejen decir lo que me salga de los huevos, también me gusta mucho. Por supuesto, es un espacio libre para expresarte, tío, libremente, totalmente. Claro, yo me imagino que estamos aquí en un bar tomando unas cañitas ahí y unas aceitunitas y tal, y charlando entre amigos. Eso es la intención del programa, sí. Exacto. Esa es la idea del podcast. Entonces, vamos a empezar, si os parece, con una pregunta que te voy a lanzar, Manuel. ¿Qué es una...? Porque esto vamos, tendrá cada uno en su cabeza lo que cree cada uno que es, y yo creo que la mayoría de la gente está muy equivocada con lo que es realmente. ¿Qué es una secta satánica? Mira, ya para empezar a repartir estopa, yo creo que esto del satanismo es, de todos los temas que hay en el mundo del misterio, de lo paranormal, de las anomalías, lo peor investigado, o sea, el tema que peor se ha tratado, del que solo se dicen gilipolleces una detrás de otra, porque nadie se ha molestado en investigarlo. Bravo. Creo que de todos los temas del mundillo este, creo que es el peor tratado. Pero por las películas estereotipadas, ¿no?, del cine de Estados Unidos, ¿no?, que sacan como algo malévolo y algo para hacer el mal, ¿no? Bueno, las películas, los documentales, los libros, los artículos, los podcasts, los canales de YouTube, los informes oficiales de la policía, de la Conferencia Episcopal, sí. Porque como es un tema en el que nadie se ha molestado en hacer nada, todos son rumores, no, es que me han contado que han matado a un niño, una misa negra, en Pozuelo de Alarcón, y se publica y se va creando... Pasa con todos los temas, ¿eh? Con todos los temas del misterio, lo que hay es mucha rumorología, muchos prejuicios, muchos mitos y muy poquitos hechos. pero sobre este yo pienso, en mi opinión, que es el peor de todos, el que menos se ha tratado, porque a nadie se le ocurre ponerse a investigar el satanismo, pues como investigas ovnis, o como investigas casas encantadas, o como otro tipo de temas. Entonces, respondiendo a la pregunta, una secta satánica es un grupo de personas, un culto, que, como ocurre con todas las sectas en general, es un sector de una iglesia o de una religión mayor, y que en el caso del satanismo rinde culto a lo que en el contexto judío-cristiano se considera el ángel caído, Satán, Lucifer, Belcebú, el demonio, ¿no? Es como el anverso de la moneda de la religión. Es como la cruz de la cara en la moneda del cristianismo. Es cierto que existe el satanismo en otras religiones, que ya si nos queremos poner eruditos y culturetas también mola, porque existe el culto al contrario, al adversario, en otras religiones, pero cuando hablamos de satanismo, fundamentalmente estamos hablando del contexto judío-cristiano. En el hinduismo también está muy presente eso, ¿no, Manuel? ¿Qué comentas, no? Claro, a ver, no se puede comparar el hinduismo con el cristianismo, pero porque son religiones absolutamente diferentes. Una es politeísta, claro, la otra es monoteísta. Claro, me refiero al culto a lo contrario, ¿no? A como claro, fuerzas opuestas, ¿no? Me refería yo más concretamente. Yo creo que lo más correcto, y es un error que yo cometí muchos años también como estudioso del satanismo, es que cuando buscamos paralelismos a lo que creemos, a lo que pensábamos que era el satanismo dentro de nuestra religión, buscamos cultos violentos, buscamos cultos en los que se hagan ofrendas de sangre. Entonces podemos cometer el error de identificar, por ejemplo, a las asuras o a los devas del hinduismo, que son espíritus, que son entidades, que son divinidades, con los demonios del cristianismo, ¿no? Y entonces te puedes encontrar cultos como los Tuj, por ejemplo, que son los adoradores de la diosa Kali, en una de sus manifestaciones más violentas. Caníbales. Más que caníbales, ellos eran estranguladores, y más que por una cuestión ritualística, porque eran unos chorizos y secuestraban, o sea, asesinaban a los... Sí, los Tuj, perdona Manuel, los Tuj era como esta secta de asesinos, ¿no? Que era súper oculta y tal, algo así. Álvaro, como tú te estabas refiriendo a los Agori, tío. Exacto, que fue de los que yo hablé en Nochevieja. Sí, sí, es cierto. Cubren el cuerpo con cenizas de muertos. Sí, y se comen los restos de los que encuentran en el río. Efectivamente. Sí, pero es verdad, los Tuj, joder, es verdad. Además, de hecho, perdona Manuel, de hecho yo hablé de los Tuj precisamente cuando se dieron aquí en España estos cuatro casos de muertes de chicas que aparecieron tiradas en acequias, estranguladas. Y fíjate, es que tú la fricada que terminé relacionándolo, pero bueno, es verdad, los Tuj, súper interesante, tío. Pero es un tema súper chulo, súper fascinante, muy sugerente para un guionista. Bueno, de hecho se han hecho películas y novelas sobre los Tuj, claro, pero que existieron, que es una realidad social y que existen, y tiene más que ver con el nacionalismo hinduista de los hindúes, de los indios, vamos, de la India, que sobre todo cuando fueron una colonia británica, pues como ocurre con todos los países colonizados por extranjeros, ¿no? Pues que se revuelven contra ellos, y ahí la diosa Kali era la, digamos que el símbolo o la justificación para tomarse la justicia por su mano, independientemente, o lo que ellos consideraban que era justo, como es matar al invasor británico, europeo, pero independientemente de que es que eran unos chorizos y eran una banda de delincuentes que robaban a sus víctimas, que sí, que los mataban y que eran ofrendas a la diosa Kali, pero que ya puestos, pues se sacaban unas rupias, ¿no? Con el tema. Entonces, no sé hasta qué punto eso se podría identificar con el satanismo, pero mucha bibliografía sobre satanismo se pone como ejemplo, claro, y están los cabrones estos que adoran a la diosa Kali, que es una forma de satanismo. Bueno, exacto. Entre comillas, dejémoslo entre comillas, lo de satanismo. Exacto. Manuel, respecto a lo que hemos empezado a hablar sobre secta satánica, hay que diferenciar, yo creo, que la secta satánica de satanismo, ¿no? Pienso, porque yo para este programa pues he investigado, me he puesto a leer mucho y a ver muchos vídeos y demás, y me he dado de bruces con que me encuentro que el satanismo lo que vi yo de Miguel Pastor, que es el representante de aquí en España, me he encontrado vídeos que me parece más un show burlesque, una performance. Veo que incluso, según lo que comenta Miguel Pastor, me puedo ver reflejado como satanista, porque dicen que los ateos son satanistas de facto. Pues oye, pues yo lo vi una persona culta, racional y educada, o sea. Sí, sí, no sé. Sí, pero que lo que estás dando el cante, lo mismo que dice que sí, es satánico, sí. Como si, como la que salió el otro día diciendo que hablaba idioma extraterrestre, o sea, de verdad ese tío te parece el máximo representante del, o sea, que tengo también la misma información, Pedro, quiero decir que no estoy frivolizando con lo que tú dices, que yo también sé quién es, pero es que no sé, es que lo veo sonriendo, hablando de satanismo mientras está plantando un esqueje, y tampoco es que necesite verlo sacrificando a un bebé, pero me parece un notas, tío. Yo necesito verlo, tío. Perdóname, brother. Creo que quiere más que se vea a él que de lo que está hablando. No sé si me explico. No sé, Manuel. Estamos esperando. Yo es que no es que haya visto vídeo. Yo es que le conozco. Es que la ventaja que yo tengo en este tema. Bueno, yo es que si no tuviese esta información, tampoco estaría aquí. Porque yo solamente hablo de los temas que yo conozco, de temas que yo he investigado. Entonces, como yo he tenido la suerte de conocer personalmente a los líderes de todas las sectas satánicas que ha habido en España, incluido Miguel Pastor, de hecho, la primera entrevista que se le hizo a Pastor hace unos años se la hice yo. Entonces, claro, creo que sé de lo que hablo, ¿no? Y Miguel, bueno, por supuesto. Miguel Pastor representa ese satanismo legítimo o legal. Legal más que legítimo, porque una de las cosas que puede sorprender a la peña es que el satanismo es una religión tan legal y reconocida como el judaísmo, el islam, los sijos, el cristianismo. Sí. Incluso en España, porque Satanistas de España, que es la organización, una especie de confederación que lidera a Miguel Pastor, es la segunda organización satánica que entra en el registro de entidades culturales en España. Por ahora está registrada como entidad cultural. Ellos lo que esperan conseguir es lo mismo que ha conseguido el templo satánico en Estados Unidos, que es ser reconocidos como una religión. Entrar el, en el de Michael Aquino, ¿te refieres? No, es el de Seth. El templo de Seth. No, esta es posterior. Iremos hablando de todas, me imagino. Vale. Sí, porque Michael Aquino, recuerdo yo que fue el primero, ¿no? En ser reconocido como iglesia satánica en Estados Unidos. No, el primero fue Anton LaVey, fue el primer espabilado, sí. Para mí un golfo, como todos, pero bueno. Sí, pero Anton LaVey no fue reconocido, quiero decir. Anton LaVey era muy conocido por todo el mundo, pero su iglesia no se reconoció. Primero se reconoció la de Aquino cuando decidió rescindirse, y de hecho Aquino, cuando se salió de la iglesia de LaVey, Aquino estaba ya en la CIA. Quiero decir, creo que primero fue reconocido Aquino y luego después la de LaVey. Me refiero en plan administrativamente como religión y tal y oficial. No, que va, es que de hecho ni siquiera como religión. Pero es un matiz estúpido, porque en realidad da igual, o sea, la gente le va a flipar igual que tú tengas, que te acepten, que te metan en un registro como entidad cultural o como entidad religiosa. Lo que consiguió LaVey fue entidad cultural, el satanismo, en 1969. Y entre la cúpula dirigente de la Iglesia de Satán, ellos dicen, aquí no, los del Templo de Seth, dicen que fue por una cuestión espiritual. Yo creo que fue por una cuestión de pasta. Porque la Iglesia de Satán se convirtió en un negocio muy lucrativo. De hecho, toda la familia de LaVey sigue viviendo todavía del chiringuito, sí, que montó LaVey. Pero Michael Aquino lo que hizo fue un cisma, igual que en el catolicismo. Pues vimos el cisma de la iglesia, las iglesias protestantes que salen de la Iglesia Católica, pues el Templo de Seth, en un momento determinado, Michael Aquino, con unos cuantos, se salió de la Iglesia de Satán y fundó el Templo de Seth. Y el Templo se de radicalizaron, Seth, ¿no? Un poco. Bueno, la ley, tengo entendido que dice que Aquino era más radical y que por eso él quiso hacer su rollo aparte y tal. Corrígeme si me equivoco, por favor. Es que la diferencia en realidad fundamental es que unos eran teístas y otros no. Es decir, otra sorpresa que se va a llevar la peña. El satanismo original, la Iglesia de Satán de Anton LaVey, no cree en el diablo, no cree que exista Satán. Entonces ya, tú ya dices, joder, vaya mierda satanista. O sea, es un símbolo. Satanistas, pero no creen en el diablo. Claro, porque Lavey hacía una reinterpretación humanista de todos, de todo lo que se consideraba satánico en la California de los años 60. Entonces él te dice, el diablo no existe, el diablo es un arquetipo, es un símbolo de nuestra naturaleza primitiva, y todo lo que la Iglesia Católica considera pecados capitales en realidad son instintos naturales del hombre. Y entonces él dice, joder, porque, a ver, la angula, la avaricia, la envidia, la lujuria, bueno, pues digamos que a mí no tengo complejos, yo peso 140 kilos, estoy gordo como una vaca, me encanta comer, disfruto de comer, para mí es un placer comer. ¿Qué coño tiene que ver la gula con... un pecado. Igual que la lujuria, que puede ser simplemente libertad sexual. Él fue muy inteligente, porque en el tema de la lujuria, que al final es lo que mueve el mundo, como diría Freud, él lo que autorizaba todas las prácticas sexuales menos dos. Solo ponía dos límites, que eran la zoofilia y la pedofilia. Porque él decía que, claro, a un animal tú no puedes saber si le apetece que le eches un polvo, pues tú no vas a preguntarle a la cabra, el pastor está en el monte, a la oveja, oye, que te voy a echar un kiki. Si te rima el culo... No, perdón, es broma. No, pero lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien porque así conseguía que su libro estuviera dentro de los cánones de la ley estadounidense. En su libro hay ciertas cosas que son... Que no te dice quema iglesias. El libro, yo también lo leí, de hecho, Manuel lo puede corroborar, hay cosas muy interesantes. Quiero decir, tiene toda esta... Es como una depuración de la filosofía de William Blake, que tiene mucho también de Aleister Crowley, pero no tan triposo, en plan, ve por la vida haciendo lo que quieras, pero sin matar a nadie. La Biblia de Sansor Lavey es cierto. Y además, es que tiene mucha... Bueno, mucha. Se ve que cuando la escribió, el tío tuvo cierta rigurosidad en tratar históricamente, que conoce históricamente lo que fue la figura de Satanás y los cambios que se le han dado, que a raíz de ahí se construyó toda la idea del infierno y tal y todo eso, que ahora desarrollará mucho mejor que yo, Manuel, y tal. Es un buen libro. A mí me gusta ese libro, Claro, tú estás refiriéndote a la Biblia satánica. Él escribió varios libros. La Biblia satánica es el fundamental, es el pilar de la Iglesia de Satán. En España, que yo sepa, por lo menos hay dos traducidos al castellano: la Biblia satánica y rituales satánicos, que es más litúrgico, son más las ceremonias y demás. Pero la clave para entender un poco, para empezar a dibujar el mapa del territorio en el que nos vamos a mover, es que la Iglesia de Satán no cree en lo sobrenatural, no existen los espíritus, no hay más allá, no existe el demonio, todo es puramente pragmático, materialista y cercano. Y en grupos como el Templo de Set, ellos sí creen, porque Michael Aquino, al igual que otros personajes, que otros líderes satánicos que yo he conocido, él aseguraba que tuvo una experiencia, una revelación con una entidad sobrenatural que identifican con el diablo, y que él en concreto, Michael Aquino, identificaba con el Set de la religión faraónica, de la antigua religión egipcia, y por eso el Templo de Set se llama el Templo de Set. Entonces ellos sí creían en lo sobrenatural, sí creían en lo trascendente, en lo paranormal, sí creían en el demonio, en el diablo como una entidad inteligente real, y eso hizo muchos años después que se produjeran casos tan flipantes, ya llegaremos a ello, como el del tío que trajo el satanismo a España después de la muerte de Franco en 1976, que era un diplomático, era un tío con tres carreras, un personaje que nos costó, a mí me costó un huevo localizarlo, fue el tío que trajo el satanismo moderno a nuestro país, y este tío nos contaba que él entró en esto del satanismo cuando era uno de los responsables de la Embajada de España en San Francisco, que allí conoció el satanismo, y él nos decía, mira, yo me metí en el satanismo para follar, nada más. O sea, a mí no me interesaba nada de esto, pero claro, tú sales. Viva la honestidad, tío. Sí, totalmente. A mí me gusta la gente que te entra así, ¿eh? De que no sea por preámbulo. Nos contaba que él había tenido un problema incluso con los grises, con la policía franquista, de los años 70, porque se había ido con una churri al Parque del Retiro, ahí a morrearse, los habían pillado y le habían metido una multa, lo habían llevado al calabozo, lo habían sacado en el periódico. Claro, él decía, joder, es que en tiempos de Franco no había Tinder, ni había redes sociales, echar un polvo era más difícil que ver a la Virgen de Fátima. Entonces yo llego a San Francisco y me encuentro con la Iglesia de Satán, con aquellas orgías, tíos con tíos, tías con tías, ¡ay, fiesta! Y dice, sí, señor, yo satánico de caranche, lo que haga falta. Y entonces el tío trae el satanismo a España exclusivamente por el tema sexual. Ya repito que el mejor exorcista contra el satanismo fue Tinder. Mandó a tomar por culo ya el satanismo con estas facilidades. Pero sí, tuvo un accidente de tráfico, que esta es la explicación del demonio. Él tuvo un accidente de tráfico muy aparatoso y tuvo una SM. Y cuando vivió una SM, una experiencia cercana a la muerte, dijo, hostia tú, a ver si va a ser verdad que existe un más allá. Y otro entonces, Michael Aquino. Y entonces se pasó, de hecho, él se pasó al templo de Set y montó el templo de Set en España después. Porque a raíz de esa SM, es una historia muy curiosa. Pero mira, por ejemplo, Michael Aquino, ya que cuando acabas de mencionar que ellos realmente creen y tal, porque Aquino sigue vivo, ¿no, Manuel? No, creo que ya murió hace tiempo. ¿Aquino murió ya? No lo sé, creo que sí. Yo juraría que está muy viejo, pero bueno, te doy la razón a ti, por supuesto. Pero yo he visto sus rituales, bueno, he visto imágenes y tal. Hostia, es que el Aquino hasta tenía las cejas como si fuera el Lucifer de la película Fantasía, así con los rabos hacia arriba redondos, la mujer con la túnica y los pelos casi por los tobillos. Esta gente, si era un papel, estaba muy bien interpretado. Si creían en ellos... en ello estaban como una calabaza, pero ojo, permitidme, no quiero decir que estén como una calabaza porque tengan creencias religiosas. Manuel, me gustaría que hablaras, no sé si lo tienen mis colegas en la escaleta, pero me gustaría que hablaras, aunque sea por colación, de los supuestos crímenes que se le han achacado al templo de Seth, porque yo he visto también esos vídeos de gente gritándoles en programas de televisión, usted ha hecho que desaparezca no sé quién y esto está tal y cual, y el otro prácticamente riéndose y saliendo de rositas cuando formaba parte de la alta directiva de la CIA. Pero vamos por partes, vamos eso con eso más adelante. Gracias, Álvaro. Javi. Vamos a seguir hablando, que cambiamos de tema radicalmente. Estábamos hablando de Miguel Pastor, que le había conocido Manuel personalmente, y nos estaba contando lo que tenía que contar sobre él. Claro, es que Miguel es un intelectual. Miguel intenta seguir un poco, creo yo, los pasos de Lucien Graves, que es el fundador del templo satánico en Estados Unidos, que hoy por hoy... son digamos que el gran referente del satanismo internacional, porque son los únicos que han conseguido entrar en el registro de entidades religiosas, con lo cual ellos son una religión legal. Pero también, perdona, son Lucian Gray. Lucian Gray, tío. Son activistas políticos también, ¿no? Sí, es que no son gilipollas, que son gente muy inteligente. El hecho de conseguir entrar en el registro de entidades religiosas, eso te da unos beneficios fiscales que aquí tiene la Iglesia Católica. Uh-huh. Mucha gente se escandaliza porque no tengan que pagar los IBIs de sus propiedades y demás. Bueno, pues eso es lo bueno que tiene ser una religión. Ocurre lo mismo con la cantidad de gente que hay en Norteamérica, en el norte de Norteamérica, queriendo que los consideren administrativamente indígenas, nativos, por los beneficios administrativos, por la licencia de explotación de casinos y tal. O sea que sí, que lo de buscar entrar en el registro religioso también es por números, claro. Claro, lo que pasa es que para tener una idea clara de lo que hablamos, aquí en España... La iglesia palmariana del Palmar de Troya entró en el registro de entidades religiosas y la iglesia de la cienciología también está en el registro de entidades religiosas. O sea que se ve que el nivel tampoco es que esté muy alto, ¿no? Para poder entrar ahí. O sea que tampoco nos flipemos con que, bueno, son una religión, hay que respetarle. Bueno, pues como hay que respetar al Palmar de Troya. Manuel, permíteme. Yo tenía entendido que la diferencia básica entre secta y religión era el número de personas. No, cuando además... ya eran un pepino, ya se les... Por eso lo de los pastafari, como son un pepino, pues ya consiguieron la denominación de religión. O estos que creen en la fuerza de los Jedi y tal. Sí, es que el problema... Cuidado con los pastafaris, que yo me considero No, a mí me encantan, pero es que quiero saber la diferencia, en serio, porque yo pensaba que era por la cantidad. Yo tenía entendido que, no sé si eran 300.000 o algo así, pero es obvio que estoy equivocado. Pues es que en realidad no hay diferencia. La diferencia es el uso coloquial que hacemos en el castellano del término secta, porque el problema del término secta es que se nos ha incrustado en el inconsciente colectivo que una secta es necesariamente destructiva. Y hay sectas, y casi todas las sectas son constructivas. Lo malo son los líderes de las sectas. O sea, yo en un librito que se llama Hay otros mundos, pero están en este, que es una compilación de trabajos de un montón de colegas, de gente del mundo del misterio, que donamos todos. Sí, es benéfico, además. Sí, sí, claro, lógicamente. Es un libro benéfico. Yo ahí escribía un artículo sobre las sectas constructivas que mucha gente flipó con la idea, ¿no? Porque decían, ¿pero cómo constructivas? Pero hay sectas constructivas. Claro, es que lo mejor de la sociedad, las personas más inquietas por temas sociales, espirituales y ecológicos y de todo tipo, son las que entran en las sectas. Porque si tú vas a tu puta bola y no te interesa la espiritualidad, ni el más allá, ni te interesa nada, tú no vas a caer en una secta. No te van a trincar, por lo menos por ahí, ¿no? Entonces, hay una idea muy equivocada de lo que son las sectas. Y desde el punto de vista, digamos, lingüístico. Y desde el punto de vista jurídico, o desde el punto de vista criminológico o policial, las sectas que interesan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son las que se supone que realizan actividades delictivas. Porque como según nuestra Constitución existe libertad de culto en España, tú puedes ser satanista o puedes adorar al Papa Clemente o creer que metiéndote un dedo por la nariz pues vas a abrir el tercer ojo del chakra coronario y alcanzar iluminación. Eso no es ilegal. Tú puedes creer cualquier estupidez, que eso no es ilegal. Lo ilegal es que esa organización incurra en temas delictivos, y por eso hay un grupo dentro de la Policía Nacional, dentro de la Guardia Civil, dentro de los Mossos de Escuadra, de la Archancha, etcétera, que normalmente depende de las brigadas de información, que investiga las sectas desde el punto de vista delictivo, no porque sean una secta. Así que ser una secta es legal, no tiene ningún nada malo, pero el término secta etimológicamente viene de secare, de sección, de sector, de una organización o de un movimiento ideológico que se extiende de un culto mayor y de un culto anterior. En realidad, el cristianismo, con todas sus ramificaciones, es una secta de judaísmo. Exacto. Claro. Lo que pasa es que nosotros lo asociamos ya automáticamente con conceptos como el aislamiento de la persona que está en la secta, el que entregue todos sus bienes y todo. Es cierto que automáticamente, por lo menos a mí se me va a la cabeza ese tipo de conceptos. Pero que es una monja de clausura, si no es eso. Sí, sí, sí, sí. Una religiosa católica que renuncia a todo, renuncia a su familia, a sus amigos, a sus propiedades y vive encerrada en un monasterio. Y nadie dice que las clarisas sea una secta destructiva, ¿no? O los monjes budistas, estos que incluso tienen la boca cerrada para que no le entren moscas dentro. La presión lo cambia todo. Algunas personas al límite responden, otras fallan. Puedes usar todo tu talento al instante, trabajar a contrarreloj y dormir tranquilo. ¿Cuándo hablamos de dinero? ¿Dinero? Sí, esa es la parte fácil. Manuel, yo tenía una pregunta que hacerte. Respecto a esto de reconocer la legitimidad, digamos, de esta religión o de esta secta, ¿no? Que aparte de los beneficios fiscales, ¿no crees que al final se puede poner más en el punto de mira a la hora de la regulación estatal? Es decir, que a lo mejor hay más contraprestaciones que cosas positivas, en el sentido de que se te atribuya ciertos actos o ciertos crímenes, como al final pasaba en los años 90, ¿no? Que eran noticias que vendían muy bien y noticias que se le atribuían a sectas satánicas y demás, y al final era un grupo de chavales haciendo un poco el cabra, ¿no? Es que yo creo que, por eso decía al principio que es el tema peor investigado de todos los del abanico del mundo del misterio, porque yo llegué a la investigación del satanismo siendo un crío cargado de prejuicios y de apriorismos y creyéndome todo lo que leía, y después de estar investigando el satanismo durante 30 años y conocer a todos los líderes de todas las sectas que ha habido en España, me di cuenta de que todo lo que había leído y todo lo que había escuchado y todo lo que me habían contado era mentira. Y que Anton LaVey tenía razón en el noveno precepto satánico de su Biblia satánica cuando dice que Satán ha sido el mejor aliado de la Iglesia porque es el que le ha ayudado a mantener su negocio, en el sentido de que dentro del cristianismo se nos ha educado con el temor persistente y continuo al demonio. Si no eres bueno, vas a ir al infierno y arderás para siempre en las llamas del Averno. Y con esa figura que en teoría nos amenazaba constantemente y vivía oculto en las sombras de nuestro cuarto, que era Satán, siempre dispuesto a tentarnos y hasta poseernos, si hiciera falta. Y además, en los años 80... Pero, por ejemplo, perdona, Manuel, por ejemplo, eso también, otra de las maravillas de la Iglesia, que como los americanos siempre han sido unos genios del marketing y la publicidad, en la Biblia se menciona que no sé si era una carta de los Corintios, no me acuerdo ahora del párrafo, pero es que hablé de ello hace dos semanas, se menciona que Satán es enviado al infierno, pero es enviado no para reinar ni nada de eso, sino para sufrir las mismas torturas que todos los demás, pero además se menciona de forma muy breve. Muy breve, y sin embargo, fijaos, con el paso del tiempo, todo el lore que se fue construyendo, con intereses, por supuesto, muy claros, y a lo que ha llegado a ser la creencia hoy día. Claro, es que dentro del mundo del satanismo se suele diferenciar dos tipos de cultos en lo que se denomina la demonolatría es eso, el culto al demonio. Se suele diferenciar las sectas satánicas de las sectas luciferinas. Luciferinas, se suele diferenciar el satanismo de los luciferinos por una cuestión también, una vez más, puramente etimológica, porque Satán, la palabra Satán, viene del hebreo y significa el adversario, el contrario. Y en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, Satán es el fiscal de Dios. En los juicios de Dios, cuando tú te mueres y se tiene que decidir si vas al cielo o al infierno, Satán era el acusador, era el fiscal, como en un juicio, ¿no? Es decir, que en realidad era un ángel al servicio de Dios en el juicio de los muertos. Y Lucifer es un término griego que significa el portador de la luz y que entronca con el mito de Prometeo, que fue aquel héroe griego que le robó el fuego del conocimiento a los dioses para dárselo. Y entonces se mezcla en todo este batiburrillo teológico que es la nueva era y el mundo del esoterismo y demás, se mezcla una cosa con la otra y se crea esa imagen de Lucifer como el bueno de la película, para ellos, ¿no? Para los satanistas, como un arcángel que se rebeló contra Dios porque no quiso someterse a su creación, a los humanos, cuando crea a Adán y a Eva, y que es expulsado del paraíso, cae del cielo, por eso se le representa siempre como el ángel caído, como está en esa estatua magnífica del Retiro de Madrid, y se le identifica con Venus, el lucero del alba, y todas estas pajas mentales esotéricas que se hacen los satanistas, ¿no? Para vendérnoslo como el bueno de la película. Y entonces se dice que Satán tienta en la materia y Lucifer en el espíritu, que es un dicho muy, muy recurrente, en el sentido de que personajes como Anton LaVey lo que proclamaban era la satisfacción de los intereses o de los deseos, de los instintos naturales, como la gula, la envidia, la lujuria. Oye, pues tú quieres follar, pues folla con quien puedas. Tú quieres comer, pues come como un cerdo. Tú envidias a tu vecino porque se ha comprado un Mercedes, joder, qué coche más de puta madre, pues yo voy a utilizar esa envidia como una energía para hacer más horas extras, para ganar más pasta y para comprarme un coche mejor que él. Y casi cuando nos paremos en el semáforo, le pito y lo puedo humillar. Bueno, pues perfecto. Y entonces ellos te venden una historia muy material, ¿no? Muy cercana. Los claro, porque, Manuel, ¿verdad? Leyendo un poco la... Ahora que estabas comentando esto, leyendo un poco la Biblia satánica que la ley de pibe, me parece más acorde situarlo a un ámbito de autoayuda o de cuestiones filosóficas a nivel individual que realmente algo tan romantizado como lo han hecho los medios, ¿no? Corrígame si me equivoco. Pero es un poco, perdona que me meta, pero es lo que yo he dicho antes, es un poco, tiene mucho ramalazo de Aleister Crowley y de William Blake, en plan, drógate, hártate de follar, vive la vida y ya te preocuparás mañana por el pan que tengas que comer. Eso también es un poco para cogerlo con pinzas, ¿no? Quiero decir, a mí la Biblia de la Bey también me da ese mensaje. Pero yo creo que es más el satanismo, perdona, el satanismo simbólico. Es el del que estáis hablando, pero luego está que es ateo. Pero no está... ves que es incluso, no, sí, que es incluso cambiar libertad por libertinaje. Pillo yo un poco en el mensaje de la Bey, aunque puedo estar equivocado, puedo haberlo malinterpretado. Porque ya digo que yo lo relaciono mucho con los textos del Crowley, y a pesar de todo lo que significó Aleister Crowley en este mundo, a mí me parecía un flipado que lo que quería era estar todo el puto día drogado y en orgías. Entonces no digo que la Bey sea lo mismo, pero sí veo como una depuración de Crowley, un 2.0 para que sea más aceptado su mensaje en la sociedad. Incluso Castaneda podemos meter ahí también. No te pases. Mi amigo Castaneda, ese también lo conozco bien. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? A mí, Aleister Crowley me pareció otro espabilado, otro golfo. Sí, que sí. Todo su chiringuito para. No, vivir... es que se fue al desierto y cuando vino del desierto. Sí. Claro. Pero sin embargo, ves, los luciferinos, ellos te venden que lo que buscan es el conocimiento, es la esmeralda verde de Lucifer, es esa sabiduría ancestral y bla, bla, bla, bla. Y entonces ellos buscarían una experiencia mística o espiritual. Por eso tiene su punto, Manuel, perdona. Eso tiene su punto y me gustaría si tú lo podías desarrollar, porque yo, por ejemplo, cuando estuve documentándome para el especial que hice de Lucifer, de los luciferinos, bueno, no de luciferinos, sino de Lucifer, yo entendí también que las antes de que se le pusiera como el bueno, como un tipo atractivo que conduce un descapotable, ya desde la época de Jesús, ya había gente que tenía dudas porque se daba cuenta que la Iglesia, todo lo que ponía malo y todo lo que ponía relacionado con Lucifer, pues resultó que era todo lo pagano. O sea, todo lo que estuviera un pasito fuera del mensaje de por pelotas o haces esto o te vas a morir en la eternidad dentro de una olla sufriendo, pues eso, el chamanismo, el hinduismo, el budismo, el animismo, todo lo que no fuera Dios y condena, estaba relacionado directamente con Lucifer. De hecho, tú lo sabes mucho mejor que yo, el mito griego, por ejemplo, de dónde le vinieron a Lucifer los rasgos de los cuernos y las pezuñas y tal, del dios Pan y del dios Cerunos, celta. Todo lo que se salía un poco de ahí, la Iglesia lo iba utilizando para añadirle esos elementos que lo hacían más monstruoso, hasta que decidieron devolverle los rasgos hermosos. Pero porque ninguna religión es democrática. O sea, una religión no es una democracia en la que se vote lo que es bueno, lo que sí y lo que no. Una religión se supone que es una revelación. Pasa, además, no solo en el cristianismo, pasa en el islam, pasa en el judaísmo, pasa en todas las religiones. Entonces alguien dice, esta es la verdad y lo que haya fuera de aquí es mentira. Y esto no se discute, no es algo que se someta a debate. Tenemos el problema de tener una enorme falta de perspectiva, porque el cristianismo, que es la religión en la que nosotros hemos crecido, porque nos ha tocado la China, porque si hubiéramos nacido en Benín, hubiésemos nacido en los Emiratos, pues creeríamos cosas muy distintas y estaríamos teniendo una conversación muy diferente. Pero como hemos nacido aquí y nos han educado dentro del cristianismo, y más concretamente de una de las muchísimas formas de cristianismo que hay, que es el catolicismo, nuestro esquema mental, nuestro mapa cerebral, está dentro de esos límites. Pero si nos damos cuenta de que, y esto no lo digo yo, que no soy nadie, esto lo dijo el Papa en una homilía, Juan Pablo II, en una homilía en la Plaza de San Pedro, dijo que teníamos que tener presente que los cristianos somos minoría en el planeta Tierra. Somos casi 8.000 millones de, de seres humanos, ¿eh? Y si tú juntas a todos los cristianos, católicos, protestantes, ortodoxos, coptos, cuáqueros, de todas las formas de cristianismo en el mundo, apenas son un 20%. O sea, un 80% de los seres humanos ni saben quién fue Jesús, ni saben qué es la Biblia, ni les importa. O sea, si solamente los chinos son 1,000 y pico millones y no son cristianos, ¿no? O los de la India, los hinduistas. Entonces, hay que tener esa perspectiva. Estamos hablando de algo que nos afecta solamente a un 20% de la humanidad, que son los cristianos. El resto de la humanidad tiene otros problemas, tiene otras sectas, tiene otras historias, pero en esencia el problema es el mismo, que sus religiones tampoco son democráticas. Entonces, o eres o estás dentro de los márgenes de esta religión, o te vas a tu casa. No, es que yo soy católico, pero no voy a misa, no creo en los curas, no voy a la iglesia, no comulgo, no creo en los sacramentos. No eres católico, gilipollas. Tú eres lo que quieras, pero no eres católico. Sí, la iglesia no te permite ser católico y no creer en los dogmas de la iglesia. Y si hablamos ya de los que, de los golpeapechos, de los que se golpean el pecho cuando pasa el trono por delante, pero luego el resto del año son unos hijos de puta, pero en fin, bueno, eso ya, claro, ya entramos en la... La iglesia innata al ser humano. Sí. Seas católico, musulmán, jainista... De hecho, Manuel, fíjate tú que esta conversación la estaba teniendo con una persona de mi entorno que es testigo de Jehová, porque yo le pedí que me hiciera comprender ciertas cosas que no entendía, y cuando ella me las contó me dijo, pero luego fíjate, los católicos, los que las dos semanas de Navidad o en Semana Santa lloran y se abrazan y tal, y luego el resto del año son unos hijos de puta. Y es verdad que tenía toda la razón, tío. Está muy cansado. Quisiera que se acercara usted a la residencia, Damien, y trajera una sotana para mí, dos albas, una estola púrpura y agua bendita. Ah, y también su ejemplar del ritual romano antiguo. Creo que debemos empezar. Le explico primero el historial del caso, padre. ¿Para qué? Creo que nos hemos playado bastante sobre satanismo. Vamos a ir dirigiéndonos hacia el satanismo en España, que es de lo que queremos hablar. Y antes que eso, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que los templarios podrían ser los primeros satanistas? No, lo que pasa es que les colgaron el San Benito del Bafomet y porque los templarios lo primero que eran banqueros, ¿no? Y tenían mucha paz, son los que inventaron la banca. Y esa idea, además, de monjes guerreros, o sea, yo no sé si al Jesús que describen los evangelios le haría mucha gracia eso de que sus seguidores llevasen armas, ¿no? Pero bueno, eso se podría aplicar a los capellanes castrenses y a la gente que bendice las bombas en la guerra. Yo no creo que eso a Jesús... Y las cruzadas, todas las cruzadas. Yo no creo que eso le molase mucho a un tío que decía, pon la otra mejilla. No creo que le hiciese puta gracia. Pero tampoco creo que le hiciese mucha gracia a los banqueros, lo que significa la banca, ¿no? Y los templarios las tenían todas. Eran banqueros y eran monjes guerreros. Y lo que se hizo fue una escabechina, y como en todas las escabechinas, hacía falta una justificación para cargarse una orden que estaba alcanzando mucho peso económico y mucho poder ya en comparación con la iglesia. Así que se creó una leyenda negra, como tantas otras leyendas negras, que adoraban al demonio, que si eran homosexuales, ya, porque iban dos en un caballo, pues ya ves tú. Ahora vamos a una moto y somos maricones, no sé. Que en realidad lo que simbolizaba era la pobreza y el compartirlo todo con tu hermano. Exactamente. Pero que, bueno, cuando te quieres cargar a alguien, pues utilizas la desinformación, la guerra sucia y buscar todas las vulnerabilidades. Pero a pesar de que se les etiquetó con ese estigma histórico de que adoraban al demonio, yo estoy convencido de que eso fue un invento de la Santa Sede para justificar la carnicería que tuvo con ellos. Manuel, no sé si le habrás leído por casualidad, pero de hecho también comentaba mucho Antonio Escotado en Los enemigos del comercio. No sé si te ha dado el punto de leerlo o lo que sea. Sí, yo a Escotado he leído mucho por el tema de las drogas, claro, de los alucinógenos, claro, era su gran tema. Efectivamente, entonces ellos digamos que echaban a los mercaderes del templo vinculando con una serie de figuras que esa figura la llegó a representar a los templarios, que incitaba un poco al comercio e incitaba a ciertos bienes, ¿no? Que iba en contra de ciertas dogmas y ciertas doctrinas, ¿no? Bueno, iba en contra sobre todo del control que mantenía la Iglesia, porque veían que era un control que podía formarse de forma externa sin tener nada que ver con ello. No sé si me explico. Era el control que la Iglesia tenía sobre la gente a raíz de la fe y del miedo, y los otros eran como un banco. Y a fin de cuentas la comida te la pagaba el banco, no la fe. Sí, yo ya igual estoy equivocado, pero yo pienso que de verdad no tiene nada que ver. Creo que tampoco estoy justificándolos ni rompiendo una lanza por los templarios, pero a mí me da la impresión de que fueron víctimas de una conspiración, esta sí de verdad, por parte de la Iglesia, para cargarse a una organización que empezaba a hacerle sombra al poder. Y el rey de Francia, que estaba sino un puto duro, que fue el que dijo, vamos a cargárnoslos y le robamos todo lo que tengan. Exacto, pero como han hecho muchas veces, yo voy mucho más allá. Yo soy muy radical en ese sentido, y en el tema de la brujería yo opino exactamente lo mismo, que todas las brujas, todas, por lo menos las que yo he investigado, que han sido unas cuantas, fueron víctimas inocentes de la misma campaña de difamación que de la que estamos hablando ahora, del satanismo y demás. O sea, yo soy mucho más radical. Yo afirmo que nunca existió una bruja que adorase al demonio. Es mentira. Pero utilizaron con ellas la misma estrategia que con los templarios, con tantos otros, ¿no? Un adorador de Satán a la hoguera de cabeza, lo que hicieron con Jacques de Molay, con los templarios, y lo que hicieron después con todas las brujas. De hecho, cuando se inició lo de las brujas, que lo refleja muy bien en sus novelas Nathaniel Hawthorne, precisamente era lo que te mencionaba antes, Manuel. Ahí en esa época le devolvieron a Lucifer sus rasgos de hombre guapo y seductor. ¿Por qué? Porque así podían decir que la mujer era el sexo débil y que era la más propensa a no poder resistirse a la tentación. Y una vez que ya yacía con el extraño, ¿no?, que hacían el pacto y tal, ya era cuando se presentaba con sus rasgos de cornudo y tal, como el dios Cerunos y todo eso. Pero totalmente cierto, de verdad. Es alucinante cómo lo han usado. Alucinante. Se sigue utilizando, porque las brujas que existen en el siglo XXI, como han existido siempre, llevando encima ese San Benito y ese estigma que justificó uno de los mayores genocidios de la historia de la humanidad, que fue la caza de brujas, basada en aberraciones como el Malleus Maleficarum, como el martillo de brujas de Heinrich Kramer. Tengo una copia ahí. Oh, pues macho, hay que mejor leerlo sin haber comido mucho, porque yo potaba cada dos páginas. Es muy duro, ¿eh? Pero si te digo la verdad, tengo la de la edición Valdemar, que seguro que lo conoces. Me lo pillé porque quería tener el ritual de exorcismo que se incluía ahí y tal. El resto del libro es terrorífico. Pero es la justificación, o sea, son unos malabarismos, que es el gran problema de los prejuicios y de los tópicos sobre el satanismo, ya lo iremos viendo. Se juega con las palabras para crear una cosmovisión apocalíptica. De hecho, Heinrich Kramer creía que el fin del mundo era inminente, que llegaba ya es una estamos en los últimos segundos, y hay una secta de brujos internacional que está preparando la llegada del anticristo para acabar con el mundo. Entonces urge que ni una bruja viva, esta frase, ni una bruja viva, es brutal. Y entonces justifica, pues como tú estabas diciendo, que las mujeres, como son gilipollas, son más débiles porque son seducidas por Satán, porque todos los males de la humanidad se deben a las mujeres. Pero te sí, pero Manuel, pero fíjate lo curioso que es que hasta ese momento Lucifer era algo monstruoso. Pero claro, tú decías, por lógica, decías, pero ¿quién coño va a caer en la tentación de algo monstruoso? Uy, no, venga, vamos a convertirlo en un tío buenorro y culpamos a las mujeres. Y lo hicieron así, es que es alucinante, tío. Tirando del argumento más fácil de todos, que es el que subrayaba Kramer y todos los cazadores de brujas posteriores, que es que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, o sea, con polla, y creó a Adán. Y luego ya, de una costilla de Adán, pues creó a la compañera, a Eva. Y vivíamos de puta madre en el Jardín de las Delicias, comiendo, felices y contentos, hasta que fue Eva la que pecó y cayó en la tentación del diablo, y nos echaron del paraíso. ¿Y quién es la culpable entonces de todos los males de la humanidad? Las mujeres. Porque la que comió de la manzana y tentó a Adán fue Eva, fue una mujer. Y entonces, en base a esa argumentación, siempre llevaron las de perder. las mujeres. Y luego se inventaron toda una serie de películas espectaculares, todas falsas, nunca asistieron a aquelarres, nunca hubo Sabbath, nunca hubo Comes, todo es mentira, todo viene, es que es, joder, es que es una patraña tan intensa. Mira el crisol de Arthur Miller, que lo cuenta de putísima madre, fue lo más salvaje que, sí, fue un genocidio. Brutal, mira, yo el último cuaderno de campo que he publicado, el número 9, el de Meigas, las brujas sabias, que es un tochaco, yo ahí me centro solamente en las brujas gallegas y he estado en los archivos eclesiásticos, en los archivos jurídicos, en los archivos históricos, buscando los expedientes originales de la Inquisición y de los tribunales laicos. Y cuando tú te lees los interrogatorios, cómo les sacaban las confesiones a las brujas, que normalmente eran mujeres mayores, absolutamente indefensas, las torturas a las que las sometían. Claro que decían que copulaban con el demonio y que habían matado a Malonete y a Kennedy, si hiciera falta, sí. Claro. Confesaban como nosotros habríamos confesado lo que hubiese querido el torturador, lo que hiciese falta. Pero es que además yo conocía a las meigas reales, a las últimas meigas gallegas, que he estado con ellas, joder, que las he conocido en persona, y jamás existió una meiga que adorase al diablo, nunca. Esto, pero si además en los mismos... Si es que, joder, si es que es tan obvio. Tú te lees los informes, las declaraciones en la Inquisición de las brujas, no solo de las meigas gallegas, de todas. Y cuando les decían, ¿y usted qué rituales hacía para curar? Ah, pues yo cogía el rosario, la cruz de Caravaca. ¿Qué mierda satanista va a usar la cruz de Caravaca o el rosario? Sí. A ver, no lo estás viendo, joder. Eran mujeres que curaban o que tenían conocimientos tradicionales, siempre utilizaban la religión, la Biblia. En Galicia tenemos un tipo de curanderos y curanderas que se llaman los pastequeiros, que utilizan el pasteco, un sistema de curación que se basa en la Biblia. Pero ¿cómo cojones vas a ser satanista si estás utilizando la Biblia para curar y si el párroco de tu parroquia te deja las llaves de la iglesia para que hagas las ceremonias dentro? No, pues eran adoradoras de Satán. No, mentira. Mentira. El libro es brutal, ¿eh? Yo le tengo en casa. Me lo compré ya. ¿El de Crisol? No, el de Manu, el de las brujas. Yo tengo el otro, el de cultos satánicos. Y bueno, lo que pasa es que la gente está muy estereotipada y muy... Es ignorante, la gente es ignorante en cuanto a estos temas de brujería, de satanismo y tal. Pero vamos a enfocar esto un poco más hacia las sectas satánicas, el satanismo en España. Solo déjame hacer un comentario súper rápido. Sí. Que yo creo que ilustra muy bien dónde nos estamos metiendo. El diablo, el mal, el maligno, Satán, Lucifer, llámale como quieras, ha sido... Antes citaba a Lavey con lo de que ha sido el mejor aliado de la Iglesia porque le ha ayudado siempre a mantener su negocio. En todos los sistemas de control, todos, me da igual que sean políticos o religiosos, necesitas a un enemigo. El enemigo con el que acojonar a la gente. En los años 70, el enemigo de nuestro mundo eran los comunistas. Y era el pánico a los comunistas, el terror a los comunistas. Luego se cambió el de los comunistas por el terrorismo islamista. Y todo era... había armas de destrucción masiva en Irak, hay que arrasar Irak porque tienen bombas nucleares. Que todo mentira, no había. Y entre por en medio el SIDA, ¿eh? Y entre por en medio el SIDA también, que no se causó miedo también. Necesita, no hay mejor sistema de control de una población que el enemigo. Algo en lo, claro, que acojo. Y eso así, así necesitas un salvador. Y hay, precisamente ahora que mencionabas cultos satánicos, al final de cultos satánicos, yo pongo dos ejemplos que me parecen alucinantes, súper gráficos para entender el problema de la desinformación que hay sobre el satanismo. Uno es una campaña de inteligencia. Claro que ahora ya, como estamos en 2022, ya nos hemos olvidado de toda la historia. Pero en los años 70, el Ulster era un polvorín con una auténtica guerra civil entre cristianos, católicos y protestantes. Terrible. Bueno, pues con el paso de los tiempos han salido operaciones de inteligencia que hicieron los británicos, como por ejemplo, que me parece alucinante, fomentar la idea de que en determinadas zonas del Ulster se hacían misas negras poniendo ellos altares. Estamos hablando de un servicio de inteligencia, haciendo pintadas satánicas, cruces invertidas, pentagramas, el 666, porque eran lugares de vigilancia, de observación, y no querían que por allí pasasen los protestantes o los católicos, dependiendo del barrio, y se les acojonaba con eso, y era una cuestión de inteligencia. O el muñequito de Bin Laden, satánico, que mandó fabricar la CIA cuando empezó la movida del 11S y la lucha contra Al-Qaeda, a una fábrica de juguetes infantiles, como habían sacado un muñeco de Bin Laden, que por cierto yo me compré uno, estando en... yo tengo Bin Laden, una especie de muñequito de Bin Laden. Es muy con feliz. Los cuernecillos. Pues ellos hicieron un Bin Laden satánico para extender entre la población musulmana la idea de que Al-Qaeda era una organización satánica. O sea, fíjate hasta qué punto se ha utilizado esa idea de sembrar el terror y de el miedo al contrario, ¿no? Ese arquetipo de lo malo que nos amenaza si no vamos por el buen camino y no seguimos estrictamente las reglas que nos marcan. Y de hecho, tú sabes muy bien que entre el siglo XVIII y XIX, precisamente entre católicos y protestantes, se llevaba mucho esa iconografía, el de usar esos póster donde ponían a los otros con esa caricatura del diablo y los cuernos y las sonrisas tan malvadas y tal. Es lo que tú has dicho desde el principio, ha sido la operación de publicidad más bestia de toda la historia. Claro, eso se llaman dentro del ámbito de la inteligencia SIOPS, operaciones psicológicas. Hostia, pues sí. Precisamente Michael Aquino, tú sabes que estuvo liado con eso. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Es que Aquino, como otros, venía del mundo de la inteligencia, pero aquí en España, uno de los líderes de la Iglesia de Satán, que yo conocí personalmente, que ahora está el pobre muy hecho polvo, o sea, uno de los que lideró el satanismo español antes de Miguel Pastor, trabajaba para el CSIC, para el Servicio de Inteligencia. Que nunca salió su nombre. Nunca salió. Bueno, sí salió. Yo no lo saqué, porque yo si algo y me ha ido muy bien, yo con las fuentes soy absolutamente. Me parece genial. A mí cuando alguien me dice, mira, yo te cuento de qué va esto, pero yo no quiero que salga mi nombre. Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan. Yo no soy Regan. Ya. Entonces nos presentaremos. Soy Damián Carras. ¡Y yo el demonio! Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¡Socorro a un antiguo monaguillo! Tu madre está aquí con nosotros, Carras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba. Manuel, no te mojes. No quiero que digas nada que no puedas decir. Nombre, por supuesto. No. Pero es que quiero preguntar a raíz de lo que acabas de decir. Si digo el nombre, tampoco te va a valer de nada. Pero Manuel, ¿tú crees que esta persona, si venía precisamente de trabajar o de tener los conocimientos de Michael Aquino cuando estaba en la CIA, ¿tú crees que esta persona pudo hacer algo en el CSIC en plan MK Ultra o SIOPS? Porque eran los que lo estaban haciendo en Estados Unidos. No, en el caso de José, él era un creyente. Acabas de decir que no ibas a decir el nombre. No, lo que no digo es apellido. Yo siempre me he referido a él como José C. Hasta ahí puedo leer. José C. Que era un tiarrón enorme, un grandullón, claro, es que él era... Sí, podríamos ya adentrarnos al tema del satanismo en España, porque nos hemos desviado mucho, yo ya no sé ni por qué, vamos, sinceramente. Y ya centrarnos y contarnos un poco la historia del satanismo aquí en España. Claro, pues yo te lo ubico súper fácil porque tenemos que ir a 1976. Yo de esto me entero después porque, claro, yo llego al tema del satanismo porque yo quería ser cura. Yo estudié para cura, lo siento. Todos tenemos... Lo siento. Sí, la historia me la sé. Pero porque lo siento, claro, yo tengo un vecino que hizo lo mismo y luego se retiró, pero el tío se superformó y estudió que te cagas y tal. Sí, no, yo igual, yo estudié como un cabrón. Pues por eso te digo. Además la culpa se la he hecho a mi abuela, porque mis abuelos pertenecían a esa generación de españoles en cuya casa solo había dos libros, la guía telefónica y la Biblia. Y yo recuerdo que mi abuela, para dormirme por la noche, claro, leerme la guía telefónica va a ser un poco coñazo, ¿no? Sería un poco zurdo. Pero me leía la Biblia. Claro, yo en mi infancia, yo recuerdo a mi abuela leyéndome el Nuevo Testamento y claro, ¿qué vas a querer ser de mayor? Joder, pues cura, es que estaba ya predestinado. Pero tú, Manuel, ¿tú creías en... o sea, tú eras cristiano? Yo me lo creía todo, me lo creía todo. Yo escuchaba un villancico y me ponía a llorar, imagínate, estaba mariconado. ¿Tú creías en Dios, creías en el diablo, creías en todo? Sí, claro. No, a ver, yo estudié teología para ser sacerdote católico. Y además, claro, yo toda mi vida, yo siempre he estado muy vinculado al mundo de las ONGs y de las organizaciones humanitarias y demás, y entonces tenía todas las papeletas para ser cura y además quería ser misionero, lo tenía clarísimo desde niño. Y entonces cuando yo entro, yo el primer gran caso que investigué, porque a mí lo que me interesaba, hasta que tuve una experiencia muy traumática con Javier Sierra en el año 87, a mí lo que me interesaba dentro del mundo del misterio era el mundo de los milagros, de lo paranormal, de los fenómenos místicos, ese era mi tema. Y hasta que tuvimos una experiencia ovni, entonces ya me abrí a otros temas y abrí mucho mi mente, ¿no? Que es una frase muy importante en nuestras vidas. Y entonces yo estudiaba todo lo que tenía que ver con los santos, con los fenómenos místicos, con los milagros, este tipo de cosas. Y el primer gran caso que yo investigué ya haciendo trabajo de campo fue la muerte de un chaval muy joven, un menor, en La Coruña, que digamos que se precipitó por la ventana de un piso 22. Claro, lógicamente murió, evidentemente, cayó 22 pisos a plomo. Y en el lugar donde cayó, su padre pintó una cruz roja sobre un fondo blanco, en el mismo lugar donde impactó el cuerpo, y en La Coruña se oía hablar, se oía comentar que aquel chaval, Javier Marcial, había muerto durante un exorcismo. Y de hecho el padre, todos los aniversarios, además es jodido porque la muerte se produjo el 24 de diciembre, en el día de Nochebuena, y el padre todos los años iba a repintar esa cruz. El padre era un empresario de mucha pasta en La Coruña, que había construido muchos edificios, un tío con mucho dinero, y dejaba una especie de folletos que decían que su hijo había sido víctima de los cruzados y exorcistas de la dictadura. Porque esto fue en 1972, el 24 de diciembre de 1972. Yo me enteré años después, ¿no? Y entonces yo durante 3 años me escaqueaba en mi casa, después de la comida de Nochebuena, me piraba a escondidas, sin que lo supieran mis padres, y me iba a hacer guardia allí a la calle División Azul, llamaba la calle, a ver si pillaba al tío este para enterarme de que había pasado en ese exorcismo, ¿no? Y durante 3 años estuve pasando la noche de Nochebuena con un frío del carajo en Galicia, en La Coruña, hasta que lo pillé. Al tercer año lo pillé. Y entonces yo me obsesioné mucho con el tema del diablo. Y como yo era un creyente, yo decidí dedicar mi vida. De hecho, a mí se me conocía en los años 80 como el cazasatanistas, porque yo me emparanoyé en que el enemigo, o sea, el diablo era mi enemigo personal, yo era un heraldo de Cristo, y es que si no, no habría hecho las burradas que hice. Pero gracias a ese condicionante, gracias a esa fe inquebrantable que yo tenía en ese momento, o sea, puta, eras un Van Helsing, tío. Van Helsing era un aficionado a mi lado. Que... el padre Carras del Exorcista. Pero a hostias, vamos. Me emparanoyé de una manera que me dediqué a recorrer toda España para poder sentarme cara a cara con los satanistas para intentar entenderlos. Bueno, me parece maravilloso, tío. Convencerlos de que estaban en el lado equivocado. Pero con más miedo, ¿no? O sea, al no tener los conocimientos que tuviste después de investigarlos y tal, y eras creyente, tú iniciaste esta investigación con miedo. Más que con miedo, yo creo que con un instinto muy autodestructivo, ¿eh? Porque yo realmente me creía que el diablo existe y que y que es un ser sobrenatural, pero me daba igual. Como yo pensaba que el bien siempre triunfa, fíjate qué pringao, como qué inocentes somos en la juventud, que los buenos siempre ganan y que al final la luz se antepone a las tinieblas, pues me daba igual. Yo tenía boca. Pero Manuel, ¿no te daba miedo encontrarte con algún enjamao, pero de los chungos? Porque me imagino que no todos serían citas. Dios le protegía. Pero hostia, que quiero decir que yo también, por grabar psicofonías y hacer espiritismo y tal, yo me las he visto también en alguna ocasión siendo niño, que yo decía, hostia puta, no me hubiera aficionado yo a los soldaditos. ¿Tú te habrás visto también en alguna que habrás dicho, no me podía haber dedicado a los bonsáis? Sí, a ver, lógicamente yo pasé mucho cangue, porque cuando te sientas cara a cara con estas personas, por ejemplo, el caso Lilith, a mí fue un caso que me traumatizó, que me dejó tocado. Todavía a fecha de hoy, una sacerdotisa satánica de Tarrasa, de Barcelona, que a mí me decía que para ella sería un honor quedarse embarazada y sacrificar a su propio hijo al diablo. Y esto no es que te lo digan como estamos ahora por Skype, no, es que estás sentado en un pequeño templo que ella tenía. Además, pero son gente que no comprende bien lo que es realmente el satanismo, ¿no? O sea, aquí has metido... No te lo estás nada. Ni la ley. Ya, a ver, aquí el problema es el mismo. Todos los satanistas te dicen lo mismo. Mira, el verdadero satanista soy yo. Este dice que es satanista, pero no es de verdad. Es lo que te diría un copto. Te diría, no, a ver, el verdadero cristianismo es el mío. Esto de la iglesia ortodoxa, los católicos, los protestantes, todo eso es mierda. El verdadero cristianismo es el mismo. Y eso te lo diría un testigo de Jehová, te lo diría un protestante, un calvinista, o sea, todos creen que tienen la verdad. Y los demás, bueno, sí, se acercan, pero no son de verdad. Miguel Pastor te diría que todos los que no pertenecen a lo que él considera satanismo, pues no son satanistas, son unos colgados. Para mí son todos iguales. Como yo no soy satanista, a mí me la pela. Me da exactamente igual. Como no soy cristiano, me da exactamente igual. Los trato a todos por igual. Tú dices que eres adorador de Cristo. Para mí eres un cristiano. Que lo que piensa, que tú eres protestante y no crees en la Virgen y no crees en los santos. Bueno, ¿y qué? El católico te diría, no, es que los protestantes no son verdaderos cristianos. Con el satanismo pasa igual. Yo recuerdo dos personajes, lo pongo siempre de ejemplo, de la radicalidad y de la pluralidad que hay en el satanismo, como en cualquier otro sistema religioso. Es que yo conocí mucho, mucho a dos sacerdotisas satánicas totalmente diferentes. Una era Lilith, de Tarrasa, y otra era Raquel Joana, de Barcelona. Lilith era seguidora de Aleister Crowley, tenía su pequeño templo y su comunidad en Tarrasa, y esta tía decía que estaría dispuesta a matar a su propio hijo como prueba de fe. Y además ella te contaba que ella creía en el diablo como una entidad real. Bueno, Joana también, Raquel Joana también. Pero Lili decía que ella lo había visto, que a ella siendo adolescente se le había aparecido el ángel caído en su habitación, había tenido una experiencia, hoy se llamaría de visitante de dormitorio, pero ella lo identificaba con el diablo, ¿no? Y desde ese día ella le juró lealtad, y un poco como Michael Aquino, que contaba que también se le había aparecido el diablo y que el diablo existía. Y Raquel Joana era seguidora de Anton LaVey, de la Iglesia de Satán, y en sus misas negras ya no es que sacrificasen, por supuesto, no humanos ni animales, es que hacía ofrendas florales. Y la tía, cuando yo me iba a comer a su casa, recuerdo además que estábamos comiendo allí en el salón y de repente veías una cucaracha por el suelo, porque no mataba literalmente ni una mosca. Y yo decía, coño, Raquel, joder, que tienes cucarachas, tía, por lo menos podías, no sé, echar un insecticida o algo. Y decía, no, también son criaturitas del diablo, también tienen derecho a vivir. Y ya te destroza los esquemas. O sea, tú imagínate, para un chaval de formación cristiana, católica, de repente te das cuenta de que todo lo que te han contado del satanismo es una puta mentira. Son personas reales, con nombre, apellido, que tienen padre, que tienen madre, que tienen perro, que son seres reales, no son figuras de novelas de Stephen King. Tú estás delante de ellos, les estás mirando a los ojos y estás conociendo sus creencias. Y no tienen nada que ver con lo que te han contado. Pero pongo este ejemplo solo como ilustración de lo plural que es. Mientras había una tía zumbada que estaría dispuesta a matar a su propio hijo, y que, por cierto, terminó en la cárcel por su participación en un intento de asesinato, luego tenías a otra tía que era igual de satanista que ella, solo que pertenecía a otra corriente satánica, que es que era vegana y que no mataba ni una mosca. Bueno, pues esa es la plural, esa es la realidad social del satanismo. Las interpretaciones de cada uno. O sea. El claro, satanismo yo creo que es tan ambiguo. Por eso mi cuaderno de campo se titula Cultos satánicos, demonolatría, sectas satánicas y logias luciferinas en España. Dos puntos. Una realidad social. Yo no te hablo de las cuestiones teológicas, esotéricas, místicas, el ángel caído, su puta madre, todo eso me da igual. Yo te hablo de la realidad social, de quiénes son los satanistas, qué es lo que hacen, cómo lo hacen y por qué lo hacen. Luego ya las explicaciones teológicas, esotéricas, a mí eso me la pela. Yo te hablo de la realidad social, que es lo que yo he investigado. Pero tienen cosas en común, o sea, no, no como dice Pedro de que cada uno es como es, sino que las sectas que hay o los satanistas que hay dentro de España tienen cosas en común, ¿no? Pues como los cristianos, todo lo que, o sea, ¿qué tiene en común un testigo de Jehová? Un perdona, o sea, pero es que Miguel Pastor dice que cualquier ateo es un satanista de facto, pero, o sea, que ahí ya engloba a mucha gente. Pero bueno, pero eso es como el gay que viene y te dice, tú es que eres gay, pero todavía no lo sabes. Miguel Pastor, por ejemplo, reivindica que el colectivo LGTBI hay muchísimos que son satanistas. Es que... no, sí, a ver, pero esto viene también de... Es que Miguel Pastor es un tío muy inteligente. Y como os decía, él está muy inspirado en el modelo de Lucian Graves, que es lo que hizo el templo satánico en Estados Unidos. Todas las grandes religiones, todas, satanizan, nunca mejor dicho, a los homosexuales. Es decir, en el Islam, en el judaísmo, en el cristianismo, en el catolicismo, y esto también es un tema que igual va a sorprender a algunos oyentes, el catolicismo no tiene nada contra los gays, en el sentido de que tú puedes tener las preferencias sexuales que quieras, mientras no las ejerzas. Esta es la clave. Es decir, dentro del dogma católico, dentro del magisterio extraordinario de la Iglesia, que se llama, tú puedes ser heterosexual, puedes ser lesbiana, puedes ser homosexual, puedes ser asexual, pero el sexo, la consumación del sexo, es solo lo carnal, parte de creación. Y eso solo se puede hacer dentro del sacramento del matrimonio. Esto es lo que dice la ley de la Iglesia. A ver, que es una paja mental, ¿vale? Pero esto es lo que dice la ley de la Iglesia. Que tú solo puedes follar para tener hijos. Claro, por eso no es que la Iglesia esté contra los anticonceptivos. Es que no ha lugar dentro de su sistema, de esa película que se han montado, de su sistema de creencias. ¿Para qué quiere un matrimonio católico con dones o la píldora si la función del sexo es tener hijos? No los necesitan. Y por eso ellos decían, el SIDA no afecta a los católicos, porque claro, ¿cómo un católico va a echar un polvo fuera del matrimonio? Imposible, ¿no? Los cojones de San Benito. Pero bueno, dentro de su sistema de creencias, eso es lo que justifica cómo ellos plantean el sexo. Entonces, ellos te dicen, tú puedes ser gay, o puedes ser heterosexual, o puedes ser lesbiana, pero como no puedes casarte, entonces ya no puedes ejercer esa homosexualidad. No hay problema. Un homosexual puede ser sacerdote. Claro, así pasa lo que pasa después, ¿no? Y yo tengo... Sí, hay un infierno especial para los sodomitas, ¿eh? Que la sodomía es un pecado muy particular y muy especificado, ¿eh? Bueno, es un delito en algunos estados de Estados Unidos. Que no sé yo cómo en un juicio se puede demostrar que le has dado por culo a tu parienta en la intimidad del hogar. Pero bueno, está tipificado como delito en algunos estados. Me imagino que porque en esa carretera, que siempre va todo en una dirección, pues habrá muestras de que ha ido en la otra. No me imagino yo a los del CSI allí muestras ahí para hacer la pericia en el juzgado. Pero bueno, perdón, cosas tan raras. Perdón, por favor. Perdón, pero me vengo arriba, tío. Pídeme otra caña. He sido yo, perdón. Reconducid esto, por favor. ¡Jesucristo, Jesucristo! ¡Tus brazos se abrieron y se cerraron! Los ecos de mi vida no podrían contener una sola verdad sobre ti. ¡Tú mueves la pluma en la ceniza! ¡Tú tocas la hoja con su llama! Transferencia de miedo y autoaversión a un recipiente autoritario. Es catarsis. Absorbe su espanto con su narrativa y gracias a eso es eficaz en proporción a la cantidad de certeza que proyecte. Ciertos antropólogos del lenguaje creen que la religión es un virus del lenguaje que reescribe conexiones cerebrales, que anula el pensamiento crítico. Pues yo no uso tantas palabras esdrújulas como tú, pero para ser un tío que no ve objeto en la existencia, te preocupas bastante por ella. Y aún pareces muerto de miedo. Al menos no me precipito a una luz roja. Bueno, pues si quieres, el satanismo a España para volver a... Ya Manuel, yo quería hacerte una pregunta, Manuel, que está directamente relacionada con lo que vas a hablar. ¿Cómo podemos... joder, tú eres el puto pro en esto. ¿Cómo podemos diferenciar la paja del grano? Porque hay algo que yo tengo muy claro, al igual que mis compañeros, al igual que tú, cualquiera con dos dios de luces, tú pones televisión y ves un vídeo, restos de rituales satánicos en Villanueva de la tal y cual, y te ves un en cementerio y en un muro han pintado con graffiti una estrella. Pero lo que la televisión no saca, que con el mismo graffiti al lado han pintado tres o cuatro pollas gigantescas. Sí. Entonces, a eso me refiero. ¿Cuánto hay de eso que se considera satanismo y que en realidad son? Porque hasta yo mismo, con 13 años, he pintado esas estrellas y después a la niña que me había dejado puse su nombre y al lado puse puta y tal. Y esas cosas que hacemos de niño cuando tenemos un spray en las manos. Pero ¿cuánto de eso se cuenta aquí como satanismo cuando en realidad son cuatro gilipollas? Y son cuatro haciendo botellón o fumándose un canuto y haciendo el polla. Sí, yo ese tema lo estudié muchísimo, incluso llegué a publicar ya años después, ¿no? Cuando ya estudié criminología y colaboraba con varias revistas especializadas, yo llegué a publicar un estudio sobre las profanaciones de iglesias y cementerios en España en la revista oficial de la Guardia Civil. O sea, que es un tema que me gusté mucho, con un universo de 12 meses, estudiamos un huevo de casos en toda España, yéndonos al sitio, ¿eh? O sea, yéndonos a los cementerios y a las iglesias profanadas y demás. Y al final llegué a la conclusión de que había tres tipos de profanaciones en iglesias y en cementerios. Primero, que hay muchas más de las que imaginamos, porque cuando la denuncia llegaba o a los medios de comunicación o a un juzgado, es porque era reincidente. Es decir, porque ya habían profanado ese cementerio o esa iglesia 3, 4, 5, 6 veces y ya estaban hasta la polla el párroco y los feligreses, y entonces es cuando se reportaba. O sea, que todos los casos que nosotros teníamos recogidos había que multiplicarlos por 4, por 5, por 6, porque había muchos más. Es una práctica muy frecuente, sobre todo los fines de semana. Entonces llegamos a la conclusión de que había tres tipos de causas criminológicas para ese tipo de delitos, porque es un delito profanar una iglesia o un cementerio como una casa. Por un lado estaban las profanaciones vandálicas, que son a las que tú te refieres, que son la mayoría, que tenían que ver con grupos o bien con tribus urbanas organizadas, uh-huh, o no, o simples chavales que se iban de botellón el viernes por la noche o el sábado por la noche y montaban la de Dios es Cristo. Y ya dependiendo de la calidad del vodka o del número de botellas que se hubiesen llevado, iban a más, se quedaban con el uso del spray, o llegaban a sacar un féretro de un nicho y a llevarse el cráneo o a dejar los huesos por estirados, ¿no? Esos son muy fáciles de reconocer por la fecha en la que se producen las profanaciones y por la simbología. Yo recuerdo muchos casos, cuando hablamos de estrella, tú te refieres al pentagrama, que es la estrella de cinco puntas. Sí, pero sí, yo recuerdo muchos casos que veía que al pobre chaval, imagino que porque ya iba un poco piripi, no le salía la estrella de cinco puntas, que no es fácil hacer. Y al final hacían la estrella de David, que es muy fácil porque son dos triángulos. Los dos triángulos, sí, invertidos, sí, claro. Que no tiene nada que ver con el satanismo, joder. Que es judío, joder, es un símbolo judío. Claro, pero decía, joder, cago en la puta, no me sale la de cinco puntas. A toma por culo, pues la de seis. Vale, entonces tú ya sabes que ahí no hay nada que tenga que ver con el satanismo, que son claro, mierda, ¿no? Luego había un segundo tipo de profanaciones que eran las delictivas. Y ahí nos encontramos, es muy interesante, hasta grupos o bien delincuentes individuales o bien lo que se denomina criminológicamente bandas de crimen organizado, que son tres o más individuos que conspiran para delinquir. Eso ya es una banda de crimen organizado, no hace falta irte a las mafias rusas o a la yakuza japonesa. Tres tíos que van a pegar un palo, eso ya se considera y es un agravante en un sí. juicio. Bueno, pues esto era gente que se iba a las iglesias de los pueblos muy retirados y lo que hacían era asaltar la iglesia para llevarse los cálices de oro, el sagrario, los candelabros, el equipo de megafonía. Claro. Y para dejar pistas falsas a la policía, te pintaban una cruz invertida, que eso sí es muy fácil, o un 666, que eso también es muy fácil, y como si hubiera sido una cosa satánica. A ver, los satanistas no van choriceando megafonías por las iglesias, eso no tiene nada que ver con el satanismo, joder. Entonces, ese era un segundo grupo. Y el tercer grupo es el que sí nos afecta, el que tiene que ver con el mundo de las creencias. Pero lo que descubrimos es que en fechas muy determinadas de calendario se producían rituales religiosos o esotéricos, podríamos llamarlos así, en determinados cementerios. No eran una profanación porque no había actos de vandalismo, sino que se utilizaba el cementerio como contexto de una ceremonia mágica. Pero el 99,9% de esos casos tenían que ver con inmigrantes de América Latina, con inmigrantes africanos, que lo que hacían era rituales de santería, de candomblé, de umbanda, de vudú en los cementerios, sí, porque sí. determinadas deidades del santoral, por ejemplo, en el caso del vudú son los loas, en el caso de sí. la santería son los orisas, se supone que algunos de esos dioses, en el caso del vudú haitiano, por ejemplo, que también lo conozco un poquillo, loas como Barón Samedío, Barón Lacroa o Bravo, se supone que viven en el cementerio. Entonces tú cuando sí, sí. quieres hacer una ofrenda a esos loas, vas a su casa, que es el cementerio. Y claro, cuando llegaba por la mañana, el domingo por la mañana, el párroco, y veía unas gallinas decapitadas, o veía unas velas, unos lazos, unos puros, unas botellas de ron, decía, ¡ah! Rito satánico. No tiene nada que ver con el satanismo. Son religiones americanas que no son cristianas, es cierto, pero que tampoco tienen nada que ver con el satanismo. Sí, de hecho, en Nueva Orleans, por ejemplo, con todo lo que es Nueva Orleans, pero al turista le advierten de forma muy seria. Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero de la misma forma que no debes ir de noche a uno de los pantanos, no te vayas tampoco a un cementerio, precisamente porque está llena de gente con la mezcla criolla de culturas, tú ya sabes, el vudú, el cristianismo que aprendieron de los traficantes de esclavos y de los dueños de esclavos y tal, todo ese batiburrillo. Pero que aquí todo entra dentro del satanismo. Es que aquí en España se caga alguien en una tumba y te lo venden en la televisión como satanismo. Sí, como que ha sido un ataque satánico. Yo no conozco Nueva Orleans, no he estado nunca, pero sí conozco. No, yo tampoco, yo he estado en Haití varias veces. Mira que yo me he metido en movidas y la única vez en mi vida que yo he tenido que llegar a las manos y usar la violencia expresa fue en Haití. Investigando. Es peligroso, tío. Es que es muy peligroso, tío. Sigue siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo. El país, el país más pobre del mundo, ¿no? Se considera. A mí me lo vas a contar. Y en Haití yo he estado en la noche de difuntos del 1 de noviembre y por la mañana yo tengo fotos que he hecho yo, que no me he bajado de Google Imágenes, sino que las he hecho yo en Haití, de tumbas abiertas, profanadas, de las que se había sacado el féretro y se habían llevado el cadáver. Para fabricar el polvo zombie, para sí, sí. Y además, el vudú de Haití es muy distinto del de Nueva Orleans, ¿eh? El de Nueva Orleans tiene muchas cosas del de Haití, pero es que no se sincretizaron hasta varios siglos después. Claro, el de Haití es el auténtico, el vudú es de Haití. No es, igual que el pulpo a feira es de Galicia y la paella es de Valencia. Te puedes comer una paella en Burgos o en Albuquerque, pero la paella de verdad es de... Soy valenciano, por favor, esto no hablemos de ello porque... Sí, perdona. Bueno, creo que hay chefs británicos que hasta le echan huevo frito, no sé. Calla, por favor, no. Pues eso, sí, ¿no era en Holanda o por ahí donde vendían la pizza de paella? La pizza de paella, el anuncio ese, eso será de pervertido ya. Bueno, a nosotros nos pasa con el pulpo. De satanistas. Eso de no, el vudú real, el vudú auténtico, la religión vudú, vuduista, es de Haití, no es de ningún otro lugar. Vamos a volver a España. Vamos a volver a España porque nos hemos vuelto a desviar. Este programa está siendo un poco... nos estabas contando la historia del satanismo en España. A mí me interesa saber los cultos satánicos de varias comunidades. Por ejemplo, aquí en Valencia, que decías que había bastantes sectas satánicas o cultos satánicos. Me gustaría saber dónde, Carballal. Joder, los putos periodistas, macho, qué daño hacen. No, es como si me dices, a mí me gustaría saber los diferentes cultos cristianos de las distintas regiones. Coño, pues hay parroquias en toda España, igual. Pero antes de esto, sectas satánicas en España se conocían unas 100 más o menos, ¿no? No, Dios, esa es la puta patraraña de la conferencia. Sí, es que si ven los informes, cada noticia te da una cifra totalmente distinta, ¿eh? Claro, si es que eso es una puta mentira, yo me cabreo mucho con eso, porque no es verdad. En España han existido aproximadamente, yo te diría que entre 10 y 12 grupos desde 1976 hasta ahora, no hay más. Todo lo demás son inventos de la prensa. Inventos periodísticos. Pero claro, como son inventos periodísticos, con los ovnis pasa igual, ¿eh? Hay un mogollón de casos de ovnis que nunca existieron, que no son reales, que se los inventó un periodista para vender periódicos. Pues esto es igual. Pero como quedan en la hemeroteca, luego viene un sacerdote, que joder, que yo tengo empatía con ellos, coño, que yo iba para eso, que los entiendo. Se va a la hemeroteca nacional y empieza a buscar satanismo, y cualquier cosa que encuentra, que publicó la ABC, La Razón, El Mundo, El País, dice, pues ya está, otra secta satánica. Y va haciendo una lista. Y con esa lista, no es que fueran 100, la Conferencia Episcopal hizo un informe de más de 300. No, y ¿sabes quién dijo que había 100 en 2014? Lo dijo Paco Avellán, pero además lo afirmó. Dijo, en España hay 100 sectas satánicas. Guay, guay. Pues mira, hazle una pregunta a Paco Avellán de mi parte. Se murió. Con la Ouija. Se murió. No, a ver, Paco Avellán tenía una mente criminalista muy buena, pero también es cierto que le pasaba como a mí, exacerbaba, enfatizaba y daba cierta mantequilla, en el sentido de que entre dos datos se iba a ir siempre hacia el más escabroso. No que yo esté ahora frivolizando con su trabajo. No, yo pensé que te referías al hijo, perdón. No, pues yo al hijo no lo conozco, pero sí conocí al padre. Yo a Paco Avellán sí lo conocí. Y Paco era muy entusiasta, pero eso. El problema que tiene, por eso yo os lo dije antes, a mí me invitáis para hablar de fútbol, o para hablar de política, o para hablar de los Cheldrains, y os diría, bueno, contéis conmigo, es que no tengo ni puta idea, no sé claro. Qué decir. Yo por eso quiero hablar de temas que yo sí he investigado. Y cuando hablas de temas que no has investigado y te limitas a Google y a la Wikipedia, pues estás predestinado a decir gilipolleces, es que es inevitable. Es como si yo me pongo a hablar de fútbol, joder, no tengo ni puta idea de fútbol. Es que igual si me pongo a buscar en Google pues, por equipos, pues seguramente meteré la pata, lógicamente. Y en este tema es que se llegó a decir, y además es muy fácil, es que es súper sencillo, se llegó a decir que había hasta 300 sectas satánicas en España, mientras que en los informes oficiales del Ministerio del Interior, sacados de un informe de 1985, cuyo autor, por cierto, era un inspector que estaba en Vallecas, cuando yo estuve investigando el famoso caso Vallecas, de ahí viene todo, de Vallecas, pues este tío decía que había unas 200 sectas en general. Pero vamos a ver, si hay 200 sectas en general, ¿cómo va a haber 300 satánicas? Si solo hay 200, según la Policía Nacional. Es que es de perogrullo. Y luego, otra cosa que es la prueba del algodón. Cuando alguien te hable de satanismo, tú pregúntale a cuántos satanistas ha conocido. Es muy fácil, porque si no ha visto a un satanista ni en foto, pues ya puedes deducir que su nivel de información pues se va a limitar a lo que saque de Google. Entonces, yo creo que he conocido a los líderes de todos los grupos que ha habido, te digo que en España desde 1976 hasta hoy, han existido entre 10 y 12 grupos. No ha habido más. Todo lo demás, los 278 restantes, no han existido nunca. Es mentira. ¿Y donde más hay es, como decía Pedro, en Valencia o no? ¿Qué va? ¿Qué va? Eso tiene que ver lo mismo que pasa con los ovnis. ¿Dónde se ven más ovnis? Pues donde hay un investigador que recoge los casos. Los ovnis se ven en todos lados. O sea, algo que va por el cielo y no sabes lo que es, eso se ve todos los días en todos lados. Porque la inmensa mayoría de la gente no tiene ni puta idea de lo que son los carruseles de satélites del ROMAS, por ejemplo, que ahora está cada 2x3 lanzando ahí carruseles de satélites, o no sabe distinguir un helicóptero de un dron. Entonces ve una cosa rara en el cielo, pero eso se diluye en la nada si no hay un investigador que recoja los casos. Aquí pasa lo mismo. ¿Por qué ponían en todos los mapas que publicó en su día la Conferencia Episcopal? No, hay una gran concentración de satanismo en Cataluña, en Valencia y en Galicia. Coño, en Galicia porque estaba yo y conocía a todos los grupos de Galicia. En Valencia porque había un sacerdote, bueno, y estaba mi compañero Gabriel Carrión, que conmigo escribió el primer libro sobre sectas satánicas que se publicó en España, que es malísimo, por cierto. O sea, qué vergüenza, pido. No, hombre, no digas eso, coño. Mi primer libro, no, es verdad, mi primer libro, El síndrome del maligno, es un truño. Joder, y escribí yo la mitad. La otra mitad es muy buena, ¿eh? La de Carrión es muy buena, pero la mía es una puta mierda, porque yo estaba cargado de prejuicios cuando escribí ese libro, que se publicó en 1990. Joder, que yo era un puto grío. Y claro, como ahí estaba también Carrión, pues sí, había información de Valencia. Y en Barcelona sí. Porque Barcelona, ahí es donde yo haría una diferencia. Barcelona, como igual que las Islas Baleares, como es una ciudad, es un contexto muy cosmopolita, está en la frontera con Francia, ahí siempre hubo mucha corriente de nuevas ideas, de turismo, de extranjeros, de libre pensamiento. Málaga. Lo mismo que nos pasó en Galicia con el Camino de Santiago. Entonces, Manuel, perdona que te pregunte a colación, perdona que te interrumpa. También estamos hablando de un punto muy importante demográfico, porque se da la casualidad también que en Málaga las sectas como que realzan más precisamente en la época en la que Málaga recibe mayor número de turismo. Verano, Semana Santa, Navidad, quiero decir que tiene ese punto demográfico turístico que también lo alimenta un poco, ¿no? Pero es lógico, cuando se intentó montar los Bambini de Satana, los niños de Satanás, en Palma de Mallorca, uh-huh. Es porque venían lo mismo que ocurrió en las Islas Canarias con el grupo de Gidi Fidcau. Claro, hay un montón de turistas alemanes. Llega una pirada que tiene su secta montada en su país. O sea, me da igual que sea en Italia, en Alemania o en Inglaterra. ¿Y a dónde va a veranear? Coño, a España. Porque, joder, aquí hay buen sol, se come bien, tienen barra libre, luego se tiran por la ventana a la piscina del hotel. Bueno, pueden hacer cosas que no hacen en su país. Y está con su comunidad. Y llega un momento en que crean una sucursal de su secta en España, en territorio español. No porque haya ninguna razón telúrica ni cósmica, no, coño, es que veranían aquí. Y se montan. El flujo claro, de personas. En Málaga, en Canarias, es normal, no tiene ninguna razón sobrenatural. Es lógico que se hayan creado muchas sectas en España que tienen su origen en otros países, pero eso pasa también con las bandas delincuenciales. En el ámbito criminógeno lo vemos constantemente con las mafias y demás coños que veranean aquí y se terminan montando su chiringuito aquí. No, sí. No hay otra razón, no hay una razón que tenga que ver con las líneas Harman o con las líneas telúricas o con nada sobrenatural. Es una cuestión de oportunismo social, digamos. Es que lo de Valencia salió en las noticias que vamos, que ya sabes. Sí, perdona, sí, Javi. Me da la impresión de que en las noticias salen muchas gilipolleces. Sí, por eso te iba a decir que era una gilipollez. Salió en verano diciendo que había crecido el número de sectas en Valencia, que en Calpe se habían descubierto un montón de huesos en el Peñón de Ifach, en el mar, y eso era debido a las sectas satánicas que habían crecido en la zona y tal. No, pero yo cuando le he lanzado la pregunta a Manuel, cuando se lo he dicho, era porque en el programa anterior que estuvo con nosotros nos comentó que sobre todo en Valencia, por eso la puntualización que hizo él a mí me llamó la atención y me la quedé guardada para preguntárselo en este programa. dejarme contaros una anécdota muy divertida, muy friki, pero muy divertida, que acabo de recordar ahora que dices eso de los huesos. Y como antes estábamos hablando de Juan Antonio Cebrián, de que se celebran ahora los 15 años de su muerte, y una de las primeras veces que participé en el programa de Cebrián, muchos años, fue por un caso de satanismo, porque yo estaba muy concentrado, muy polarizado en los primeros años de mi trayectoria, digamos, como investigador en el tema del satanismo. O sea, pero tío, es que te veo como un hunter, ¿eh? Te veo rastreando pruebas y tal, siguiendo huellas. ¿No ve qué rollo te dio, eh? Pues hubo un caso muy cachondo en las afueras de Madrid, lo mismo, eso que estáis comentando ahora, que aparecen unos huesos al lado de una especie de calderos en un cementerio de Madrid. Joder. Y entonces, claro, todos los titulares, ritual satánico en el cementerio, no me acuerdo si era Torrelodones, no sé, porque estuvimos en muchos. Este era uno en concreto. Entonces yo me puse a investigar y lo recuerdo con mucho cariño porque, repito, fue una de las primeras veces que me invitaron al programa, porque yo había localizado a los autores de la profanación y no eran ni satanistas, ni santeros, ni delincuentes, ni tribus urbanas, ni nada. Eran estudiantes de medicina que se habían ido a una fosa común a pillar huesos para hacer un trabajo para clase, los habían cocido para limpiarlos de los restos de carne y de órganos y demás, y se los habían llevado. Y claro, habían, como eran unos cachondos, pues habían dejado allí los restos, y aquello había salido en toda la prensa nacional como restos de un ritual satánico, y eran estudiantes de medicina de la Complutense. Fíjate. ¿Cómo los localizaste? Joder, bueno, si queréis os cuento cómo localicé al fundador del satanismo en España, porque a la hora de investigar... Sí, vamos por ahí. El arte de la investigación, a mí me gusta mucho, eso es un término que utilizó J.J. Benítez, no recuerdo si en La Gran Oleada, en uno de sus libros, El Arte de Investigar. Me parece que es una apreciación muy, muy gráfica, porque esto de investigar el mundo del misterio no te lo enseñan en ningún lado. No hay una escuela de investigadores, de anomalías, eso no existe. Entonces tú vas aprendiendo sobre la marcha y al final es solo una cuestión de utilizar el ingenio y la imaginación. No, esa es nuestra mayor arma. Y entonces vale todo. Es un poco como el ilusionismo. En el mundo de la prestidigitación y de la magia, que es muy oportunista, todo vale a la hora de hacer una rutina, un efecto mágico. El objetivo es fascinar al público y entonces tú utilizas un montón de triquiñuelas y de argucias y vale todo. Pues en el arte de investigar ocurre exactamente lo mismo. En el caso de cómo llegó el satanismo a España, por intentar reconducirnos otra vez, a finales de lo... El satanismo llegó en 1976, pero yo no me enteré de esto hasta los años 80, que es cuando yo estoy metido a saco en la investigación del satanismo. Y entonces veo que se publica en la revista Karma 7. Karma 7 era una revista que empezó a publicarse en 1972. Me recuerdo. Antes de que existiese Más Allá o Año Cero o Enigmas o todas estas más modernas, la primera revista dedicada exclusivamente al mundo del misterio que existió en España fue Karma 7. Y tuvo una vida muy longeva porque se estuvo publicando durante, no sé, sí, 30 años o muchísimo tiempo. Bueno, pues yo empecé a leer Karma 7 a mediados de los 80 y un día veo en la sección de contactos un anuncio que decía algo así, no me acuerdo, está reproducido, el anuncio concreto está reproducido en Cultos Satánicos, en mi cuaderno de campo número 2. Pero decía algo así como, fundación del templo de Set en España, si tienes interés por el mundo del satanismo y tal, tal, tal, daban un apartado de correos de Madrid. Y esa era la única pista que yo tenía, pero como yo estaba ahí metido ya como un kamikaze, pues allá me voy. Entonces, yéndome a las oficinas de correos de Madrid, localicé la estafeta, o sea, la oficina en la que estaba físicamente la caja del apartado postal que correspondía con ese número que se daba en el anuncio. Entonces yo tenía la zona más geográfica de Madrid ubicada. Sabía que las personas que estaban detrás del templo de Set en Madrid estaban funcionaban con esa oficina de correos. Y entonces me fui un día a esa oficina e intenté conseguir el nombre de la persona que tenía registrado ese apartado postal. O sea, yo ya tenía un apartado postal en La Coruña a mi nombre, el 1177. Entonces yo sabía que yo cuando tuve que cuando contraté el apartado postal tuve que ir con mi DNI y dejar mis datos, ¿no? Así que la persona que estaba detrás del templo de Set en Madrid tendría que haber ido con su DNI y haber dejado sus datos, y eso es lo que yo quería conseguir. Entonces me fui, bueno, primero estuve, cada vez que yo iba a Madrid algo, como un gilipollas, me pasaba horas en esa oficina vigilando el cajetín a ver si venía alguien a abrirlo, ¿no? Y claro, ahí venía todo el mundo a abrir apartados de correos, pero nadie venía a abrir ese. Entonces perdí mucho tiempo con esta estrategia que no me había deparado. Así que había que hacer guardia. Claro, si yo me pasé mucho tiempo allí en el apartado de correos, o sea, en la oficina. Y entonces un día se me ocurre, bueno, pues nada, esto no funciona, estoy perdiendo el tiempo, vamos a intentarlo por las malas. Y me voy cojo número, me voy ahí al empleado, al funcionario de correos, entonces eran todavía funcionarios. Y le digo, mire, disculpe, es que yo acabo de llegar de Buenos Aires. Estoy buscando a mi tío. Bueno, le cuento una milonga de que yo tenía un tío que era el hermano de mi padre, que vivía en España, que me habían robado en el aeropuerto la cartera y que no tenía su teléfono. Entonces, a ver si me podía dar su teléfono. Y solo sabía, recordaba el apartado de correos al que le escribíamos y tal. Y estuvo a punto de colar. Porque el tío, recuerdo que se levantó, se fue a la parte de atrás, vino con una hoja donde supuestamente estaba el nombre y los datos de quien había traído el templo de Set a España, y ya cuando estaba a punto de dármelo, yo recuerdo ese momento con mucha emoción, me dice, ¿y cómo se llama tu tío? Y la cagamos, claro, porque yo no sabía el nombre. Entonces se me ocurrió decirle, ah, sí, pues José. El tío mira, claro, porque José es el nombre más habitual, ¿no? Digo, bueno, pues mira. Pero en pues, España, pues, en Argentina, ¿no? Claro, pero pues. ¿Y tú qué nombre dirías, macho? Ah, bueno, sí, claro, sí. Claro, por digo, bueno, Pepe. Pepe, tío, a ver si cuela. Bueno, colo. No, ya el tío ya me miró mal, pues no se llama Pepe. No, José Juan, y digo Juan, porque es el segundo más habitual. Tampoco. A la chaval, a mamarla, y nada, pues. Comodín de la llamada. Exactamente. Y entonces, mi comodín de la llamada fue Clara Taoces. Clara era muy amiga mía desde hace muchos años, y como Clara siempre ha tenido cara de no haber roto un plato en su vida, le digo, oye, Clara, tienes que hacerme un favor, tienes que ir a esta oficina a ver si a ti te funciona. ¿En un corto lapso de tiempo o...? Bueno, fue mucho tiempo porque yo estuve yendo muchas veces a Madrid. No te sabía decir ahora cuánto tiempo pasó, pero vamos, desde que a mí me mandan a cagar hasta que yo le pido a Clara que me haga el favor, pasó muy poco tiempo, porque ya no tenía más. Claro, es que a ver, ¿cómo haríais esto vosotros? Sí, no, a mí ni se me hubiera ocurrido, vamos. Ni idea. Por eso te digo que el arte de investigar. Esto pero es que eso lo tienes tú y pocas personas más, o sea, desde luego. Cualquiera que investigue, si es que no hay un manual de investigador. Tú tienes que pero es afán por investigar, que digo que nace en muy pocas personas. Manuel, que yo investigo, tú incluso interpretas otras personalidades, eso ya es como el santo, el Val Kilmer este, que se disfrazaba y tal, tío. Eso es un nivel de curro que se me escapa, tío. A ver, yo creo que a la hora, vamos, yo lo he dicho siempre, yo a la hora de investigar estos temas, como para mí son una pasión, para mí vale todo. Yo hago lo que haga falta. Ole. Coger a la pobre Clarita, llevarme a la oficina de correos y empujarla así. Clara, pregunta, que a ti te lo van a decir. Y se lo dijeron, macho. Acojonante. A Clarita, como no tenía la pinta pringao que tengo yo, pues Clarita preguntó y le dijeron, no, se llama Julián, tal. Y le dieron los datos. Así es como conseguimos el teléfono, el nombre, la identidad de la persona que había traído el templo de Set a España, que era la misma, esto ya lo supimos cuando pudimos entrevistarle, que había traído la iglesia de Satán anteriormente. y estamos hablando de un personaje, de un tío, yo además lo investigué, tengo hasta sus notas del colegio, o sea, tengo toda su biografía documentada. Este tío, Julián M.S., digamos, porque nunca nos permitió, que ya ves tú qué chorrada, porque se ha muerto y ya daría igual, ¿no? Pero como yo le prometí que no iba a revelar su identidad salvo que él me lo permitiese, pues yo no la voy a revelar, si me permitís. Tampoco importa, porque tampoco se va a sonar. No es Mario Conde, ni es no es nadie que diciendo el nombre diga, hostia, fíjate quién era. Bueno, pues este tío es un diplomático de carrera, es un tipo de muy buena familia, que nació en Melilla en abril de 1931. Su padre era médico militar, claro, estamos hablando de 1931, ¿eh? Era médico militar en la dictadura de Franco, entonces él tuvo muy buena educación. De hecho, yo tengo sus notas del colegio, localicé sus notas, su expediente escolar, y todos son sobresalientes. Y como era muy buen estudiante, cuando él se mete en la carrera diplomática, le entran muy buenos destinos. Entonces, este tío estuvo trabajando en la... Este tío estaba licenciado en Sociología, Ciencias Políticas y Derecho. O sea, era un pavo que tenía tres licenciaturas. No estamos hablando de un satánico de Carabanchel, heavy metal, de Asalto al Cementerio. Estamos hablando de un tío con tres licenciaturas universitarias. Y este tío... repito, como en el cuerpo diplomático tuvo muy buena puntuación, le cayeron destinos muy buenos. Y yo en el libro voy contando todos los sitios donde estuvo. Estuvo en Londres, estuvo en Río de Janeiro, estuvo en Nueva York, y cuando estaba destinado como jefe de la oficina de turismo de la embajada del gobierno de España en San Francisco, conoció la iglesia de Satán. Y cuando conoció la iglesia de Satán, el tío flipó. Dijo, joder, esto es el paraíso, este Lavey es un crack, esto es... Claro, recordemos que no existía Tinder ni las redes sociales, que no era como ahora. Y entonces el tío, cuando ya hablamos con él, fue el que nos dijo, yo me metí en el satanismo para follar. Es que es más, hay un vídeo que yo subí a YouTube, que es un vídeo que me hicieron sobre los cuadernos de campo, tú buscas cuadernos de campo de Manuel Carballal en YouTube, lo vais a oír a él con sus propias palabras, explicando por qué se metió en el satanismo, porque es un corte que metieron en ese vídeo los cuadernos de campo, que es mucho mejor de lo que diga yo, lo vais a oír a él. Yo me metí en el satanismo para follar. Y entonces el tío nos explicaba lo complicado que era el tema del sexo en la España de Franco, y que para él fue el único reclamo. Y hasta años después, cuando él tiene ese accidente de tráfico que antes os comentaba y pasa por una ECM de las desagradables, que de estas no se habla. Todo el mundo te habla de las ECM como si fuera, ¡ah! Todo guay, ¿no? Ves el cielo, ves a Jesucristo. No, hay experiencias cercanas a la muerte muy desagradables, que no se suelen contar porque el mismo testigo cree que se le va a juzgar como que vaya al infierno, ¿no? Si cuenta una ECM desagradable, pero hay muchas ECM desagradables, y este tío, una ECM desagradable, y eso es lo que... Perdona, Carballal, yo no sé qué es una ECM. Estás hablando todo el rato y realmente... Una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Lo comentaba antes, ¿no? Cercanas a la muerte. Esto cuando alguien se supone que ha estado clínicamente muerto y vuelve y te cuenta que ha visto un ere de luz, que ha visto las diapositivas. Vosotros estáis muy impuestos en el tema del misterio, pero... Yo, FM era frecuencia modulada, o sea... No, ECM, experiencia cercana a la muerte. ECM. Ah, vale. Exacto, ECM. La peli Ghost de Patrick Swayze, eso es una ECM. No, eso es necrofilia. Bueno, también. También. También. Yo no lo habría explicado así. Admito pulpo como animal de compañía. La esta noche, Pedro, te pones en YouTube ECM y te pones todos los programas que hay de 100.000 personas contando. No, sí, la cuestión es que más que habré yo visto y escuchado misterio. Oye, ojito. No, caía, no, es que, claro, yo. FM, claro, no sabía que era FM y es ECM. El doctor Gaona ha hecho investigaciones y ha publicado libros muy interesantes sobre ello, ¿eh? Pero muy interesantes. Y él es psiquiatra, es muy magufo y es muy creyente en muchas cosas, pero lo hace desde la perspectiva de un psiquiatra y es muy interesante. Pues que las ECM son un tema neurológico muy interesante. Yo quiero preparar una de las, pero sobre las chungas, porque es lo que tú has dicho. Lo que pasa es que tengo el tema ahí, pero como es lo que tú has dicho, es muy difícil encontrar información sobre ello. Muy difícil. Es muy fácil encontrar testimonios de alguien que te diga que ha estado más allá de la muerte, que es mentira, porque más allá de la muerte no hay nada, pero que han estado cerca de la muerte y que recuerda el túnel de luz. Clínicamente muertos, sí, pero bueno, que es una cuestión del ritmo cardiorrespiratorio. Es que ese sería otro tema, ahí abriríamos otro melón, podríamos estar horas. Pero hay muchas personas que han tenido una experiencia muy traumática y desagradable. Y es mucho más difícil conseguir testimonios de ese tipo que conseguir testimonios de los otros, porque el que te cuenta que ha visto a Jesucristo significa que es muy buena persona y que va a ir al cielo. Pero si ha tenido una experiencia muy chunga y muy desagradable, joder, a ver si van a pensar que yo soy mala persona y que voy a ir al infierno. Entonces eso es mucho más difícil que te lo cuenten. También hay un estigma social, ¿no? Al igual que el que comenta que ha visto un ovni o lo que sea, ¿no? Que también es otra barrera a tener en cuenta en este tipo de cosas, ¿no? Lo que ocurre es que en el tema del que hablamos hoy es indiferente que sea bueno, que sea malo. Lo realmente importante desde el punto de vista social de la historia del satanismo en España es que este tío tuvo un accidente de coche, tuvo una ECM chunga y entonces se empezó a plantearse que a lo mejor la ley estaba equivocado, que a lo mejor la iglesia de Satán, lo de follar, comer, todo eso, que estaba muy bien, muy guay, pero que a lo mejor había algo más. Y si había algo más, a lo mejor el que tenía razón era Michael Aquino. Y esa es la razón por la que este tío, don Julián, dejó la iglesia de Satán, se pasó al templo de Set, fundó el templo de Set en España, y entonces es cuando yo me engancho a la historia del satanismo español, cuando lo cojo al rebufo de ese artículo que publicó en Karma 7, y a partir de ahí es cuando voy conociendo uno por uno a todos los satanistas que lideraban grupos en España. Manuel, yo tendría una pregunta que hacerte, que me llamó la atención un poco leyendo sobre esta temática y demás. Una entrevista que le escuché a un sacerdote, que también estaba estudiando un poco los asuntos de satanismo en España, que también comenta el caso de este diplomático, pero claro, le vi como una especial aversión de vincular el satanismo con lo que es el tema de la extrema derecha. Y me parece un tema muy interesante. Súper chulo. Que nos comentes algo sobre eso. Bueno, ahora, hay diferentes variantes, ¿no? Por ejemplo, el templo satanista... Esperaros, chavales, deja hablar a Manuel. Pero aquí en España, el que es satánico apoya a Pascal. Eso está claro. Pues no es ninguna mariconada lo que dices, ¿eh? No es ninguna tontería. Ya, si es que a mí me lo han dicho. Tú eres satánico y de Pascal. Claro, pero no, pero por una razón muy sencilla que yo tardé mucho tiempo en entender. Primero, porque a mí no me interesa una mierda la política, me la suda, me da exactamente igual, no me creo a ninguno. Pero leía mucho sobre que existía una vinculación entre el satanismo y la extrema y ciertos grupos de extrema derecha. Y como yo no soy nadie, yo soy un pringao, yo soy un muerto de hambre, yo da igual lo que diga, pero es que quien cuenta esta historia no soy yo, sino el segundo presidente de la Iglesia de Satán en España. El primero fue Julián, este diplomático que os he comentado, que fue el que la trajo aquí. Y unos años después aparece un personaje en Barcelona, que ya os he comentado, José C., que era hubo mucha empatía porque los dos habíamos estudiado criminología y como la criminología no vale para nada más que para ser funcionario de prisiones, pues él era funcionario de prisiones, trabajaba en, quiero recordar que en la Modelo de Barcelona, que ahora está de moda por una película, y era un tío súper, yo cuando por fin conseguí que aceptase, bueno, yo conseguí su teléfono a través de la revista Karma 7, bueno, por una serie de historias, llamo y la primera cosa que me flipa. Esta es la, repito, yo os hablo de lo que yo he vivido, ¿eh? No lo juzgo, me da igual que sean frikis, me da igual Miguel Pastor, el Julián, yo os cuento el hecho social. Yo cuando consigo el teléfono del presidente de la Iglesia de Satán en España y llamo, me acuerdo que era un 93, claro, que todavía se usaban los prefijos. 666-666-666, ¿no? Y me coge el teléfono, o sea, estoy llamando a su casa porque es un teléfono fijo, y me coge Un señor con una voz muy serio y tal, escolte, sisplau, dígame. Hola, buenas, mire, es que me llamo Manuel Carballal. Le suelto una chapa al pobre hombre. Mire, es que yo realmente estoy muy interesado en conocer los cultos satánicos y tal. Me han dado su teléfono en Karmasiep y tal. Y me dice, después de tenerme 10 minutos soltando la chapa, me dice el tío, escolte, ¿qué? ¿Tú quieres hablar con mi hijo, no? Yo quiero hablar con el presidente de la Iglesia de Satán, con el jefe del satanismo español. Ah, no, pues que él está en el trabajo ahora, ¿eh? Pues llámate la hora de comer. O sea, el presidente del satanismo en España vivía con los padres. Era un tío que rozaba los 30 años, ¿eh? Entonces, bueno, vuelvo a llamar, por fin con él. Ya me tenía quitado, él ya me conocía. Ah, que tú eres el Carballal, ¿eh? Sí, pues vamos a quedar. Y yo fui a la reunión. Yo soy pequeñito y cuando me aparece el bigardo este, que medía casi 2 metros, como los buenos funcionarios de prisiones, claro, yo estaba un poquillo acojonado. Pero resultó ser un tío encantador, un tío súper cordial, con una historia fascinante, porque él me explicó que había llegado al satanismo desde la filosofía, que era otro tema que yo ni siquiera había contemplado. Él me explicaba cómo él y muchos miembros de la Iglesia de Satán en España habían llegado al satanismo desde Nietzsche, desde el ateísmo, como luego diría a mí el pastor, ¿no? Gente. Perdona, Manuel, perdona, yo en mi adolescencia durante unos años era lo que pensaba, que quiero decir, lo idealicé como la forma pura, entre comillas, de llegar al luciferismo. Claro, claro. Pues hubo gente que compartió ese pensamiento y que llegó al satanismo desde la filosofía, que me parece un tema muy chulo, muy interesante, sí, porque sí, eso significa que estamos hablando de un perfil cultural un poco mayor, quizá, que el de otras sectas, que es lo que yo he dicho siempre, que los satanistas cuidan más la calidad que la cantidad, porque no pueden, ahora sí, ahora en la actualidad sí, pero durante mucho tiempo los satanistas no podían hacer el mismo proselitismo que podía hacer los Hare Krishna, los Testigos de Jehová, uh-huh, Nueva Acrópolis, que podían poner carteles por las calles. Claro, tú ponías un cartel por la calle, secta satánica, ¿quieres conocernos? Y acababas en Carabanchel. Eso lo podían hacer otro tipo de sectas, ellos no. Entonces cuidaban un poquito más la calidad que la cantidad. Pero ahora tampoco lo hacen, ¿no? O sea, están como ocultos. Internet, ¿qué va? Joder, satanistasdeespaña.com. Si es que ahora pero... con internet todos tienen página web. Tú llegas al satanismo a un golpe de clic, si es que es mucho más fácil que antes. No hace falta un apartado de correos, como en el que pillamos nosotros al fundador. No, en internet sí, me refiero a la calle, a pie de calle. Pero Manuel... Tampoco les interesa, porque el satanismo es otro rollo, ¿no? No van tanto a por la pasta como la mayoría de las sectas. El tema del sexo lo tienen superado, porque no tienen que contarte una milonga de que nos conocimos en una vida anterior, te voy a abrir la kundalini metiéndotela, como hacen la mayoría de los gurús, ¿no? Sí, y que se ha puesto ahora tan de moda con las ceremonias de ayahuasca y tal. Claro, claro, pero el satanismo, el tema del sexo se supone que ya lo tienen superado, y como además sí es verdad, que antes lo dejamos colgado el tema, que ellos aceptan a quienes no aceptan otras religiones, que es la comunidad LGTBI, porque tú puedes ser gay y católico o musulmán o judío si no ejerces. No, en el satanismo tú puedes ejercer lo que quieras, siempre que sea de mutuo acuerdo. Y mientras no te folles niños ni animales, tú puedes hacer lo que te apetezca. Entonces hay mucha presencia de la comunidad LGTBI y de hecho Miguel Pastor forma parte, que creo que no es ningún secreto, joder, que no, tampoco atento contra... que él es un gran defensor de la comunidad LGTBI. Dentro sí. del satanismo, y no pasa a soltar, no necesitan ir con milongas como en el resto de las sectas para echar un polvo, que lo hacen todas, pero contándote una milonga, ellos en eso son mucho más transparentes. Pero bueno, yendo a lo de la extrema derecha, joder, que me voy por los cerros de Úbeda. Este personaje es un tío con un perfil biográfico alucinante, porque además de ser criminólogo, además de ser funcionario de prisiones y además de ser colaborador de los servicios de inteligencia como muchos otros funcionarios de prisiones, y esto es muy importante subrayarlo, o sea, que José fuese colaborador del CSID no es porque fuese satanista, sino porque era funcionario de prisiones. Y hay una dimensión del mundo del espionaje, el mundo de la inteligencia, de los servicios secretos, que es el que tiene que ver con la información penitenciaria, porque cuando se detiene a un terrorista de ETA, o cuando se detiene al líder de una mafia rusa, o cuando se detiene a un yihadista y está en la cárcel, no termina la investigación. A los servicios de inteligencia les interesa saber con quién se relaciona, con quién habla, si va a crear una célula dentro de la cárcel. Entonces hay toda una un mundo dentro de los servicios de inteligencia que tiene que ver con lo que se llama inteligencia penitenciaria, que tiene que ver con que reclutan como fuentes a miembros de los de las instituciones penitenciarias para que les pasen información. Ya está, fin del misterio, no hay ninguna otra cosa rara. Entonces José es verdad que colaboraba con el CSID, pero más como funcionario de prisiones que por ser satanista. Lo que pasa es que él además era un miembro activo de la extrema derecha. De hecho, yo estuve rastreando su biografía, le investigué muy a fondo, pues como a todos, y me encontré con que él había aparecido en listas en varias elecciones españolas como candidato por partidos de extrema derecha. Ahora está muy enfermo porque tiene sida y está muy hecho polvo, pero si hoy siguiese en actividad política, pues es muy... A mí me lo dijo, es que lo ha dicho él, y no se me lo dijera a mí, es que se lo dijo a David Cuevas, y David Cuevas lo publicó en El Mundo, que él hoy estaba en Vox, no estaba en listas porque no, ya no tiene capacidad física, pero que él era votante de Vox y era miembro. O sea, que la frase, el meme tiene razón, lo de satánico y de Abascal. Joder, tío. Pero ahora te voy a explicar por qué. Porque esto me lo explicó él. Yo no lo entendía, ¿no? Porque yo pensaba que los satanistas podían ser comunistas. Tendría más sentido, ¿no? Que los comunistas. Pero a ver, de hecho, sí. La filosofía, perdona Pedro, la filosofía de William Blake y de Aleister Crowley parte de esa idea del todo para todos y tira para adelante. Incluso el templo satanista es una organización de izquierdas. Claro, pero en el caso, sí, está muy bien, si podemos hacer los análisis que queramos, pero el hecho es que el fundador de la Iglesia, o sea, el segundo presidente de la Iglesia de Satán en España, en 2004 aparecía en las listas al Congreso por el Frente Democrático Español. Y en 2006, bajo un grupo separatista, al Parlamento de Cataluña. Y en 2009, en la Alianza por la Unidad Nacional. Estos son los hechos. Y entonces cuando yo le pregunto, pero vamos a ver, tú que eres un puto facha, que tiene que ver política. No, y el tío me lo explica y entonces lo entendí todo y me dice, mira, es muy fácil. Dentro del mundo, de nuestro mundo, que es el mundo del satanismo, hay varias organizaciones que pertenecen a la comunidad satánica que vienen de la tradición del hitlerismo esotérico. Eso te iba a preguntar yo, más que... Claro, si es que todo nada surge porque si todo tiene unas... O sea que no es ni por capital, ni por conexiones, nada. Ni... Hostia, qué interesante, tío. Es verdad que se han mitificado un huevo, o sea, se han dicho una cantidad de tonterías bestiales sobre lo del el esoterismo en el Tercer Reich. Sí. Pero es cierto que dentro del Tercer Reich, en la Segunda Guerra Mundial, dentro del movimiento neonazi, no neonazi, sino nazi, el nazi original, había una organización que eran las Waffen-SS, que lideraba Heinrich Himmler, que era un pringao, era un colgado, era un pirao, que creía que existía todo aquello de la supremacía racial, de que los arios, o sea, Hitler, que era un enano, con los ojos castaños y moreno, te venía a hablar de la raza aria, ¿no? Pero bueno, y Himmler igual, o sea, Hitler por un lado y Himmler por otro. Que como ejemplos de la raza ya dejaban mucho que... No, si era todo feo, macho. Claro. Pero Manuel, me parece cuestión interesante de las que hablas, pero realmente yo veo ahí ciertas contradicciones, ¿no? En el sentido de que si te lees el Mein Kampf, que no sé si por curiosidad alguien se la ha leído o no, lo primero que se aborda, según los planes de Hitler, muy entre comillas, ¿vale? Primero es una cuestión racial y ciertas cuestiones económicas, pero a posteriori, cuando eso se cumpla, lo que se intenta conseguir, digamos, es la abolición un poco de la propiedad privada. Es decir, y la socialización de los medios de producción, y eso al final no deja de ser izquierda. Es decir, eso es lo que realmente difiere la izquierda de la derecha. Claro, por supuesto. Es que, de hecho, está más cercano a un régimen comunista que realmente a algo asociado un poco a la derecha, ¿no? Yo es que veo más satanismo en Marina Leda que en Abascal. Es que, de verdad... Perdona. Estamos mezclando churras con mí. ¿Cómo se llamaba el partido de Hitler? O sea, el movimiento nacional... Socialista. Claro. No nacional capitalista, ni nacional... Claro. Sistema derechista, era nacional socialismo. El movimiento NS... Bueno, pues dentro del movimiento NS había un grupo que dirigía Heinrich Himmler, que eran las Waffen-SS, que pretendía justificar con argumentos teológicos e históricos toda la oferta política de Adolf Hitler y de historias como la esvástica. La esvástica no es un símbolo nazi. La esvástica es hindú. Está claro. A Nueva Delhi, o te vas a Bangladesh, o te vas a Calcuta, y vas a ver un montón de templos con las esvásticas. O en Asia, vamos, básicamente. Claro, y algún turista gilipollas dice, hostia, es que los hinduistas son nazis. No, perdona, los nazis copiaron la esvástica de los hinduistas, que es un símbolo muy anterior, claro. Y que tiene que ver con todas las tradiciones indoeuropeas, con esa delirante... Bueno, resumiendo, por no irnos del tema del satanismo. Exacto, porque te lo voy a decir. Dentro del movimiento nazi había un colectivo que se denomina hitlerismo esotérico, para el cual Hitler no era un líder político. Hitler era un mesías, era un profeta. Hitler era el nuevo Jesucristo. Ya sé que esto suena a blasfemia y aberración, pero bueno, que se lo digan a los pringados que creen estas tonterías. Pero existe, y existe hoy, a día de hoy todavía existe. Personas que creen que Hitler era una especie de elegido marcado por la providencia y que tenía la misión de salvar a toda la humanidad de la amenaza comunista. Aunque él fuese socialista, pero bueno, que nos tenía... Bueno, las tonterías de la política de siempre. Bueno, pues dentro de ese colectivo del hitlerismo esotérico, es cierto que hubo no sé si mucha o poca, pero hubo bastante carga esotérica, porque se pretendía justificar con argumentos sacados de las tradiciones pangermánicas y esotéricas la legitimidad de esa opción política. Incluso dentro del satanismo, Michael Aquino, cuando él monta el chiringuito del templo de Set, él aprendió muy bien la lección de Anton LaVey, y aquello era jauja, ¿no? Aquello era follar unos con otros, bien, fiesta de puta madre, nuestro amigo el diplomático español ahí entusiasmado, hasta que llegó el SIDA. Y cuando llegó el SIDA, y esto es súper interesante, sí, claro, se acabó el satanismo. Se acabó la tontería esta de jugar ahí alegremente. Y empezó una deriva del templo de Set de Michael Aquino, que en teoría nace como una legitimación de una corriente esotérica inspirada en las tradiciones faraónicas, porque lo de meter Egipto en una cosa esotérica siempre vende. Da igual la excusa que pongas, tú metes una pirámide o metes un faraón y eso siempre mola, ¿no? Dentro del mundo del misterio. Y él lo había hecho muy bien, es que le fue muy bien con el tema de Set y identificar a Set con el satanismo. Pero cuando llegó el SIDA, se acabó la tontería del sexo. Esto no lo digo yo, esto me lo estaba contando el presidente de la Iglesia de Satán en España, este tío, el José. Me decía, entonces hubo una deriva hacia recuperar toda aquella tradición del hitlerismo esotérico, hasta tal punto que Michael Aquino llegó a oficiar misas negras en Alemania, en los antiguos cuarteles de las SS, de Heinrich. Y de ahí viene esa vinculación, esa relación entre algunos grupos, no se puede generalizar, pero es cierto que existe una relación entre algunas órdenes y algunos grupos satánicos con la extrema derecha de tradición hitleriana, no falangista ni franquista española, sino de tradición hitleriana. Pero es curioso porque ahora, por ejemplo, yo creo que Miguel Pastor es de la otra vertiente, o sea, creo que es más de izquierda. Sí, claro, pero es como si me dices, bueno, tenemos a un papa en Roma, pero tenemos a un patriarca de la Iglesia ortodoxa en Oriente y tenemos al líder de la Iglesia anglicana en Inglaterra. ¿Quién es líder del cristianismo? Sí. Te entiendo perfectamente, Manuel, pero es que fíjate los ejemplos que estás poniendo. cojonudos. Yo vuelvo a decirlo y con esto no quiero ofender a nadie. A mí es que este chico, ¿cómo se llama, coño, que lo acabáis de decir? Miguel Pastor. Miguel Pastor, os lo vuelvo a decir. A mí me parece un oportunista que sabe usar muy bien el marketing de las redes sociales. O sea, es que es como un satanismo 2.0. Es un modernillo. ¿Quieres ser woke? ¿Te ha molado Hulk, el Señor de los Anillos? ¿Eres vegano? Pues sé también satánico. De verdad, es que entiendo que es una reinterpretación y una adaptación y una evolución natural que todos los dogmas tienen con el paso del tiempo. Y por supuesto, también entiendo el luciferismo, que no tiene nada que ver con el oscurantismo que tenemos todos en la cabeza del satanismo. Pero vuelvo a decir, es que, no sé, es como si me sale uno, Paco Pérez, en el taller, poniendo una foto de su Instagram diciendo soy la nueva reencarnación del Dalai Lama. De verdad. Mira, yo estoy de acuerdo, te compro lo de que Miguel Pastor intenta actualizar el satanismo. Yo no me atrevería a utilizar el término oportunista, porque a mí, después de conocerlo y de haber estado muchas veces con él, me da la impresión de que se cree su discurso. Además, es muy interesante cómo... Ojo, pues eso es peligroso ya, Manuel. Sí, puede serlo. Pero Miguel Pastor, cuando él llega al satanismo, él es un intelectual. O sea, Miguel Pastor, además, es compañero de... Él es compañero de mi compañero Juanjo Sánchez Oro en el máster de religiones comparadas de la Complutense, y es un intelectual. Entonces él hizo una tesina que está íntegramente publicada en el Ojo Crítico. El Ojo Crítico es una revistilla cutre que yo vengo publicando hace 30 años. Que es buenísima, coño. Entonces es una revista gratuita que cualquiera se puede descargar en el ojocrítico.info, y ahí está completa la tesis que hizo Miguel Pastor sobre... Pero Manuel, que no quería insinuar ni muchísimo menos que no tuviera preparación. Todo lo contrario, quiero decir, si hay alguien que pudiera convertirse en el presidente del satanismo en España, sería alguien como él, con su preparación y tal. Y ahí me refería a lo del oportunismo. Y bueno, oportunismo, perdón, la aclaración rápida. Oportunismo también en el sentido de que los likes y los subscribers también dan dinero. Sí, pero yo de verdad que creo que no hay una motivación económica en el caso de Pastor, como la ha habido en otros. A mí me da la sensación de que él realmente se cree el discurso, que a mí personalmente y con todo el respeto del mundo me parece una gilipollez, porque me parece una gilipollez. Ay, es que yo no quería decirlo. Encontrarse a uno mismo con el símbolo de Satán. Es que yo creo que nos hemos ido por las ramas, pero no hemos ido a por lo que realmente interesa del satanismo, o por lo menos lo que intenta explicar Manuel Pastor, que es el encontrarse uno mismo, pues lo que entiendo yo, vamos. Encontrarse uno mismo... con la simbología de Satán. O sea, eso es como el libro del secreto. Lo que está haciendo es autoayuda. Sí, exacto. Es lo que, o sea, una forma antes de autoayuda. Es más autoayuda, pero es que es más complejo, tío. Es que intervienen los factores. Por eso digo que a mí me parece una solemne gilipollez. O sea, si el satanismo es ser individualista, no creer en las instituciones religiosas, no creer en nada, ser independiente, ¿para qué coño te haces satanista? Exacto. Claro. Claro, entonces yo soy individualista, yo no creo en nada, yo soy independiente, pero yo no soy satanista, no se me ocurre meterme en una organización para legitimar mi independencia. Por eso digo que a mí, de raíz, el satanismo me parece una gilipollez, con todo el respeto. I got to know that your heart beats fast, and I got to know I'm the only one for you. What have I become? I'm a fucking monster, when all I wanted was something beautiful. My love, too much. Your love. Oh, well, it said forever. Did your words fall short like you? What have I done? I'm a fucking monster. When all I wanted was something beautiful. My love, too much. Your love, not enough. My love, too much. Your love. Si me permitís, si queréis decir algo a alguno, porque yo quería hacerle un par de preguntillas rápidas a Manuel. Dale, Álvaro. Gracias. Manuel, dos cosillas. Mira, yo he estado buscando, porque yo también creo mucho en la mala interpretación de quiero decir, de estos que se autodenominan, pues yo tengo mi propia secta y yo interpreto el satanismo y yo soy líder. Mi primera pregunta es, Manuel, ¿tú sabes de algún registro histórico donde realmente haya algún texto, haya algo que tenga que ver con el dogma del ritual en el que se exija sangre? Porque yo no lo he encontrado. Mi segunda pregunta, que va a colación, que creo que es lo que realmente le va a interesar a nuestra audiencia, que es lo macabro, por desgracia, pero... ¿Hay satanismo chungo en España? Me refiero no ya por dinero y conexiones y tal, sino satanismo de sangre o algo por el estilo. Peligroso. Exacto. Vale, respondiéndote a la primera pregunta, nosotros somos los herederos de Caín, no de Abel. O sea, la historia de la humanidad nace con un asesinato, cuando un hermano mata a otro con una quijada de burro. Eso en nuestra tradición judio-cristiana, es lo que dice la Biblia, quiero decir. Y la Biblia, el sacramento de la comunión que todos los católicos participan cuando van el domingo a misa, es beber la sangre y necrofagia de Cristo. Y esto existe en todas las religiones desde el principio de los tiempos. Cuando los aztecas mataban, que nos parecen tan super guays ahora con los aliens ancestrales, son medio extraterrestres, me cago en la puta madre los extraterrestres. O sea, cada vez que llegaban los extraterrestres a una ciudad azteca había miles de muertos, porque hacían sacrificios humanos, arrancaban corazones y vísceras a punta pala. O sea, el sacrificio humano forma parte de la historia de la humanidad desde el principio de los tiempos. Este es un hecho histórico, y en todos los contextos religiosos, incluso en los más cultos, esto sí que da miedo. O sea, yo cuando he estudiado este tema, yo recuerdo en Cartago, por ejemplo, en Túnez, a mí uno de los sitios que más me ha impresionado del planeta donde he estado es el Tarif de Cartago. En Cartago estaba la segunda biblioteca más importante de la humanidad. Todo el mundo conoce la Biblioteca de Alejandría, pero luego estaba la Biblioteca de Cartago, que era el repositorio del saber, del conocimiento más importante de África para abajo, ¿no? Y ahí hay un lugar en el que existen cientos o miles de tumbas de niños, bebés, sacrificados a los dioses. No estamos hablando de los aztecas, estamos hablando de Túnez, de al lado de a 20 metros de España, como quien dice, ¿no? Entonces, esto ha existido siempre, la idea de que si quieres ofrecer algo a la divinidad, tienes que ofrecer algo valioso, y que hay más valioso que una vida humana. Esto no tiene nada que ver con el satanismo, es muy anterior al satanismo e incluso al cristianismo. Este es el hecho histórico. En cuanto al otro de satanismo chungo en España, lo que ha habido en España relacionado con el culto del satanismo, con el satanismo, son pringaos y oportunistas. Ole. Que han cometido crímenes. Si tú te vas a la hemeroteca o te vas a Google y buscas crimen satánico en España o asesinato satánico, te van a salir un montón de noticias reales de crímenes. Más que asesinatos serían homicidios, porque no había premeditación, pero que son reales, que han ocurrido, que se han producido, ¿no? Pero cuando tú empiezas a investigarlos, ves crimen satánico en Almansa, el caso de Encarnación Guardia. Crimen satánico en Córdoba, exacto, el Albaicín. O en Almansa, el de Rosy González. Uh-huh. Y cuando tú te vas a investigarlo y hablas con los testigos y hablas, como yo he hablado, con los asesinos, te das cuenta de que eso no tiene nada que ver con el satanismo. Uh-huh. Son crímenes, son casos como... Personas trastornadas. No, y con drogas de por medio, con drogas alucinógenas de grande dosis de por medio y tal. O sea, estados alterados mucho. Tú serías buen abogado, porque eso es lo que pretenden argumentar los abogados, porque es una tesis. Pero en otros casos no hay ni drogas ni alcohol. Han hecho lo que han hecho siendo plenamente conscientes. Que eso es realmente el agravante, ¿no? Pero que yo... Conscientes, pero con trastornos. Pero sí, pero lo que quiero decir es que son crímenes reales, ahí hay un muerto, y a veces han sido niños, como en el caso de Almansa, niños de corta edad, pero quienes cometieron los crímenes no eran satanistas, sino cristianos que mataron en el nombre de Cristo. No decían, te mato en el nombre de Satán, decían, te voy a quitar al demonio que tienes dentro, y para eso te quito las vísceras metiéndote la mano por el coño, como hizo la madre Sí. Pero luego viene un periodista muy lúcido que dice, joder, no voy a poner crimen cristiano en Almansa, no, crimen satánico, porque esto es una cosa satánica. Y eso es lo que queda en la hemeroteca. Y luego viene ese cura del que me hablabas buscando sectas satánicas y ve crimen satánico en Almansa y te lo mete como secta. Eso es lo que pasa, esa es la realidad, eso es como escribimos la historia. Ha habido un montón de crímenes esotéricos, yo creo que podríamos aplicar el término, hay homicidios con una justificación esotérica o de creencias, muchos, muchísimos, y terribles todos ellos, en la historia de España, pero que no tienen nada que ver con el satanismo. Es que no tienen nada que ver, es que ese es el titular que puso el periodista, pero no tiene nada que ver con el satanismo, salvo quizá una o dos excepciones que no hemos conseguido convertir en sentencia judicial. Ese es Manuel, y una pregunta. Aparte del sensacionalismo y aparte del morbo, ¿por qué crees que se ha vendido tan bien a nivel de medios y de prensa el tema de crimen satánico en la costa levantina, por poner un ejemplo? O sea, ¿qué crees tú que mueve ahí el personal de esta...? Sí, es muy fácil, es que es facilísimo. Por la misma razón por la que todavía hoy, en el año 2022, las brujas siguen siendo adoradoras de Satán. Porque para un guionista de Netflix que quiere hacer una serie, o para un guionista que quiere hacer una película, o un escritor que quiere hacer una novela, ¿qué mejor argumento que ese culto satánico, esas mujeres voluptuosas y libidinosas que copulan con el maligno y que usan... Encanto. Pues está muy mal, pues está fatal, porque a gente como a mí, yo lo que quiero es que sea de verdad, o sea, ya una orgía con musicón que te cagas en un templo gótico con ese tipo de mujeres, pues me parece fatal que lo hagan así para que luego veamos que no es verdad. Y nos haga poco, Álvaro, nos haga poco. De verdad, tío. En los tiempos de Don Julián tenías que irte a una iglesia satánica, ahora vete a un local de intercambio de parejas. Si no está complicado. No. Hazte tu iglesia, Álvaro, hazte la iglesia a tu imagen y semejanza. No es tan complicado, joder. Entonces, como antes. Perdona, Manuel, y sí la hay, sí hay presencia, sí hay grupos satánicos, pero de te voy a soltar el cliché, perdona, por decirlo rápido, pero de gente de pasta y bien situada y tal y todo el rollo, pero que en plan hacen el chuflas porque somos gente de poder y ya está. Eyes Wide Shut, ¿no, Álvaro? Sí, exacto, exacto. Joder, me ha venido a la mente, ¿eh? Gracias, gracias. Sí, lo habéis resumido. Es que, joder, lo hubiera podido resumir con el título de la película. Perdón porque me enrollo como una persiana, es que no hemos hablado de prácticamente ningún grupo satánico, de todos los que yo he conocido. Hemos hablado de por dos. Favor, es que yo creo que desde el principio he intentado que vayamos por ese derrotero, pero al final he visto que se ha ido por otros lados y no hemos hablado nada. Para este último tramo, porque creo que ya estamos quedándonos sin tiempo, sí que me gustaría que lo comentaras. Culpa. Sí, vamos a hablar de los grupos que conoces tú. Es que hay tanta información, o sea, que escribí un libro entero dedicado a eso, pues está todo en cultos satánicos, el que quiera, que tenga interés, que se lo busque y que se lo lea. Sí, eso lo tenía aquí para recomendar, que el que tenga más interés... Ejemplos, Nuevo Orden Dragano de Oviedo y la Orden Illuminati 666 de Barcelona. En mi experiencia personal, que yo haya investigado, que haya conocido a la peña... se podría acercar. Ya hemos dicho, ya lo he comentado antes, que por razones obvias, porque no podían hacer proselitismo abierto como cualquier otra secta, cuidan un poco más la calidad que la cantidad, ¿no? Y hay gente de un estatus o de un nivel cultural o económico que, porque querían follar, no por otra cosa, pues llega al satanismo cuando no había Tinder. Pero hay un par de grupos. Uno es la Orden Illuminati 666, que lideraba Gabriel López de Rojas, que es un caso súper chulo, súper interesante, porque este era un tío, él era judío, de tradición judía, otro tío que colaboró con los servicios de inteligencia, por cierto, no españoles, sino israelíes, y que además provocó que en tres ocasiones, no una ni dos, sino tres, el CSIC, el actual CNI, el Servicio de Inteligencia Español, intentase infiltrar agentes en la Orden Illuminati, siguiendo la pista de Mario Conde, el banquero famoso, que era la estrella mediática. Hostia, tío. Sí, sí, sí, porque... no, si es que al final es que todo es una puta fricada, Maturra. Gabriel López de Rojas durante mucho tiempo nos vendió que existía alguna vinculación con Mario Conde. Y el cabrón no vendía, no mentía, lo que pasa es que lo vendía muy bien. Gabriel López de Rojas es el primer satanista en la historia de España que entra en prisión, porque Gabriel, que era un tío muy culto, muy, muy guay, muy enrollado, no sé si iba a mencionar su opción sexual, porque él la menciona en uno de sus libros, pero como me echó una bronca un día por comentarlo, casi no digo nada. Bueno, pues era un tío muy, muy liberal, muy guay, muy enrollado, muy alto también, otro tío enorme, y que en los años 90 consiguió montar la organización satánica más influyente de la historia de España, porque llegó a tener afiliados a más de 200 personas. Estas son las cifras reales. Lo digo para que luego no venga la conferencia episcopal y diga que hay 300.000 satanistas en España. La organización satánica española con más miembros afiliados pagando cuota, porque no hemos hablado de esto, han existido sectas satánicas que han editado revistas, que te daban el carné, que tenían catálogos de productos blasfemos, que tenían distribuidoras de música. Todo esto forma parte de la realidad social. El que mejor se lo montó fue Gabriel, ¿no? Lo que pasa es que Gabriel, como se le fue la pinza, porque se vino muy arriba con toda la influencia social que consiguió en los 90, empezó a amenazarnos. Cuando yo empecé la investigación, yo todavía vivía en casa de mis padres, siendo un crío, y yo reproduzco en el cuaderno de campo anónimos que a mí me mandaba Gabriel López de Rojas, llamándome monaguillo fascista y diciendo que me iba a decapitar, que me iba a colgar, que me iba a sacrificar, no me apareció, porque yo era un caza satanista, yo era el enemigo público número uno del satanismo en España, porque era un puñetero creyente, ¿no? Pero al final conseguí convencerle, como a otros satanistas, de que mis intenciones eran absolutamente honestas, que yo lo único que quería entender es qué cojones tenía en la cabeza alguien que dice que adora al demonio y que además iba a respetar lo que él me dijera, y lo he respetado siempre, lo que me han dicho todos los satanistas, y he contado lo que me han dejado contar y no he contado lo que no me han permitido contar. Y en el caso de López de Rojas, repito, es un caso histórico porque es el primer satanista o el primer líder de una organización satánica española que terminó en prisión. Porque este pirao, cuando se vino muy arriba, ya no solo es que nos mandase anónimos, es que este llegaba a dejarte amenazas en el contestador automático, pero diciéndote quién era. Y entonces hay una anécdota muy cachonda. Yo, de hecho, me fui al juicio y estuve presente en el juicio en Barcelona cuando lo condenaron. A este hombre se le ocurrió amenazar a un personaje que se llama Miguel Gómez Aracil, que es muy, muy radical, y dejarle en el contestador algo así, que creo citar literalmente: hola, soy Gabriel López de Rojas y te voy a cortar la polla a rodajas. Entonces, claro, Miguel, que no se anda con coñas, pues se fue a la comisaría y le puso una denuncia. Lo condenaron por amenazas. Y cuando Gabriel entró en la Modelo de Barcelona, estuvo solo unos meses, se le acabó la tontería del satanismo y de Lucifer, cuando tuvo que convivir con violadores, con terroristas y con asesinos de verdad. En la primera ducha se le quitó todo el rollo. En la primera ducha se le acabó la tontería, y ya cuando salió de prisión ya desmontó la organización y ahora se dedica a dar cursos de cábala y judía y de cosas por el estilo. Pero el otro grupo que realmente a mí me asustó de verdad, porque es de las pocas veces que a mí me han encañonado con un arma, o sea, que me han puesto una pistola, es el Nuevo Orden. El Nuevo Orden Dragano era un grupo... Era o es, ya no lo sé, porque yo ahí me cagué, yo ahí reconozco, me cojoné, que había surgido en Oviedo, no por casualidad, sino porque Oviedo, Asturias en general, es el único reducto de la península ibérica donde no llegó el Islam en la conquista de Al-Ándalus. De ahí salió Don Pelayo, la Reconquista, bueno, todo esto que nos enseñaba en el colegio, ¿no? Pero es que además esa parte de Asturias... Y también coge una parte del norte de Galicia, es geológicamente, orográficamente, la parte más antigua de la península ibérica. Digamos que es el origen de España. Entonces, ahí surgió un grupo que se llamaba el Nuevo Orden Dragano, que estaba liderado por una organización satánica que estaba liderada por un psiquiatra, un proxeneta y un policía. Yo al que conocí personalmente fue el policía. Y entonces, este policía, con el que yo me reuní un par de veces en Oviedo, que la segunda vez me pilló y me puso un cañonó con la pistola, me contaba que ellos tenían una organización muy nacionalista también, porque ellos defendían que lo único racial... genéticamente puro de España era Asturias, muy nacionalistas ellos, y tenían esa organización que mantenía el culto a la serpiente como la identificación de Lucifer, de la serpiente que en el jardín del Edén tienta a Eva, bla, bla, bla, bla. Bueno, ya sabemos la historia de la serpiente y de Lucifer, pero lo importante es que en el sentido de lo que me preguntabas, es que ellos me decían que para entrar dentro de su organización tenían que cometer un homicidio o un asesinato. En este caso sí sería asesinato, no homicidio. Pero yo esto no lo puedo demostrar. Yo te digo lo que me contó a mí este policía. Sí, sí. Lo que él me decía es que para tener una certificación de compromiso, y esto es una práctica muy habitual en muchos grupos de crimen organizado, para entrar dentro de muchas organizaciones... De las bandas latinas. En los Latin Kings, eso te voy a decir. De esa manera queda certificado que tú no eres un policía que se quiere infiltrar y que no les vas a delatar porque tú eres cómplice de un crimen, ¿no? O autor de un crimen. Entonces, es una práctica muy habitual, tampoco es una cosa exclusiva del satanismo. Pero lo importante de este caso en concreto es que él me explicaba que para entrar dentro del Nuevo Orden Dragano ellos tenían que cometer un crimen, que no era un crimen al azar, que no valía cualquiera, que tenía que ser un crimen, atención, que supusiese un bien para la sociedad, que en el fondo es como nació ETA y como nacieron otras organizaciones terroristas. Es decir, ellos marcaban a un traficante, a un pedófilo, a un violador, es decir, alguien cuya muerte no fuese algo malo, según ellos, sino algo bueno para la sociedad, y ese entre comillas, sacrificio humano o esa prueba de fe, digamos que sería el pasaporte para entrar en esta organización. Me estás explotando la cabeza, o sea, que encima son como vengadores. Claro, pero a ver, cuando... Es que los malos no existen. O sea, a ver, en cualquier criminal, cualquier asesino, cualquier violador, cualquier pedófilo, te va a justificar lo que hace. Claro. Nadie quiere ser el malo de la película. Cuando un terrorista de ETA pone una bomba en el Hipercor, te dice que es para luchar contra el capitalismo franquista y contra la dictadura de Franco y liberar al pueblo oprimido de Euskadi, y los buenos son ellos, pero todo siempre es igual. Cuando no, pero es que me ha resultado, te lo he dicho, perdona Manuel, porque pensaba que cuando ibas a hablar de las víctimas te ibas a referir o a atentados o a crímenes políticos o crímenes empresariales, o me explico, porque como estaban relacionados con lo que estaban relacionados, pero no, me resulta muy curioso que intentaran quitarse de en medio a esta gente. Claro, bueno, eso es lo que él me contó. Yo no sé ni siquiera si es verdad, pero no me extraña que, porque yo vengo de la criminología, yo no vengo del periodismo, mi formación es en la criminología, y cuando tú interrogas a un criminal o a un delincuente, siempre te va a justificar por qué ha cometido el crimen. Oye, sí, a ver, que yo maté a mi mujer, pero porque era una puta, joder, porque estaba tonteando con el fontanero y con... Ya, tío, pero tú eres un hijo de puta que has matado a tu mujer. Ya, pero hay una razón, no lo he hecho porque sí. O sea, hasta el crimen más atroz, hasta el crimen más terrible, que a cualquier persona con dos dedos de frente nos horroriza, el autor te lo intenta justificar. No, por supuesto. Es una excepción. Uno de los grupos más flipantes que yo he conocido es Ocinata Sotruk, en Canarias, que querían convertir las Islas Canarias en la capital del satanismo europeo. Y les dedico un capítulo, yo creo que es súper chulo y súper divertido, porque además tengo anécdotas increíbles con ellos. En el cuaderno de campo 2, en cultos satánicos, ¿no? Es que el mojo pico los carga el diablo. Yo siempre lo digo, pero nadie me escucha. Pero... Por cierto, el tío, el líder Alex Izer, el líder de Ocinata Soclus, anteriormente era el líder de Falange en Canarias. O sea que ahí también hay una cierta vinculación. Joder, es que ya hay demasiadas vinculaciones. Y es que al final, cuando el río suena, tío. Sí, no, siempre que el río suena, algo de agua lleva. Aunque sea un pequeño regato, algo de agua lleva. Pero el caso de Ocinata Soclus, otro que es muy chulo, porque estos no solo editaban una revista, Icor, que fue una de las que yo controle, tres o cuatro revistas satánicas para satanistas que se han impreso y editado en España, que es como muy flipante esto, que hubiera publicaciones satánicas para satanistas. Bueno, ¿recuerdas Satanismo y Brujería, que solo publicaron unos cuantos números? Hostia, pues esa no la conozco. ¿Esa quién la hacía? Hostia, no me acuerdo, pero fue a principios de los 90, porque yo tendría 12 años. 89, 90, 91, fueron solo 7 u 8 números. Era quincenal, una revista muy finita. Y creo recordar, bueno, a ver, se dejó de publicar, pero no sé si se dejó de publicar porque no vendían, pero sí hubo protestas. Porque es que estaban todos los kioscos junto al cómic de Lobezno, Satanismo y Brujería. En el primer número te regalamos una ouija específica para contactar con Satanás. O sea, os lo juro, yo la compré. Yo la compré. Sí, pretendía ser una enciclopedia por fascículos. Y se habían editado varios. No, yo te hablo de publicaciones internas de sectas satánicas, no de una iniciativa de una gran editorial que pueda... siendo un poco oportunista, aprovechar el rebufo del interés social y sacarte una enciclopedia de satanismo y brujería, como ha habido varias, sino de publicaciones internas, que es lo que realmente mola, que son cosas como la Orden Illuminati, que hacía su boletín para sus miembros. Entonces, son publicaciones internas, que eso tiene mucho más interés, pero en el caso de Ocinata Sotruk, además de tener la revista, tenían un montón de iniciativas. Por ejemplo, organizar una quema masiva de Biblias pública, o como por ejemplo promocionar, convertirse en productores de grupos de música trans o de black metal o de heavy, pero que tuviesen letras y contenido satánico, ¿no? Y ellos los producían. O como, por ejemplo, tener un catálogo de productos blasfemos y antirreligiosos de más de 60 páginas, que es acojonante lo que hay en ese catálogo, donde te vendían desde las típicas camisetas, sudaderas, con la cruz invertida, con motivos satánicos, pues te vendían figuras de la Virgen María con polla, o de Jesús con cabeza de cerdo, o Jesús crucificado boca abajo. ¿Cuál es la dirección de pedidos, por favor? Era un apartado de correos. pero estos tenían montado un negocio. Hombre, claro. Sí, no, pero se lo creían, ¿eh? Se lo creían hasta tal punto que Alex, yo conocí a Alex y a otros en Las Palmas, ¿no? Además fue una movida de película. O sea, si os cuento yo cómo conocí a esta peña, porque tardé mucho tiempo en hacer acopio de valor para irme a Canarias a conocerlos y de pasta para pagarme el billete, porque a mí el billete no me lo paga nadie. O sea, todo el mundo te dice, oye, ¿por qué no investigas esto? Coño, págamelo tú. O sea, yo sí, para irte de La Coruña a Las Palmas de Gran Canaria tengo que coger un avión, no voy pagando. Y aparte, Manuel, cuélate allí a ver que te encuentras, ¿no? Me imagino, ¿no? O sea, que... Y bueno, yo antes me fui a la comisaría de policía para decirles con quién había quedado, por si desaparecía. Una buenísima, buenísima, en los baños del hotel con un piloto. Bueno, no me quiero enrollar, pero es una historia muy simpática la de Ocinata Sotoluc. Y estos tíos, creo que hasta tal punto se creían su película que ellos creaban, es que publicar no es la palabra correcta, porque eran libros escritos a mano, ejemplar a ejemplar, forrados en piel, con un Cristo crucificado boca abajo de bronce en la portada. Libros que parecían grimorios de magia negra con hebillas. Yo es una de las mayores joyas que tengo en mi colección de reliquias, de cosas raras, ¿no? Porque me regalaron un ejemplar. Y ellos te lo vendían como que eran libros escritos con sangre. Yo me cogí el ejemplar que conseguí en Las Palmas, me fui a unos colegas de la policía científica para que me lo analizaran y me dijeron que, bueno, que sí, que sangre humana era lo que había en la primera página, que era como una cruz invertida, que eso era sangre humana, pero que luego el resto era tinta de Bolivic roja. O sea, saqué los cojones. A ver, es verdad que te pegaban un tajo y esto lo hacía algo, porque era sangre, se pegaba un tajo y te ponía una cruz invertida con su sangre en la primera página. Pero luego te vendían libro escrito con sangre humana y tal. Sí, sí. Sangre humana no, con tinta de Bolivic rojo. Pero que eran tíos que realmente se creían su discurso y que montaron un pollo. Y además sus libros pretendían hacer también una apología del ateísmo radical, pero focalizando, según su criterio, que todos los males de la humanidad se debían al cristianismo y al islam, fundamentalmente, que eran las dos religiones que conocían, porque ellos no sabían nada de los sij, ni del animismo, ni de los judíos. Ellos se focalizaban sobre todo en el cristianismo y en el islam. Y ese libro, que se titula Yo condeno, escrito por Lucifer, es una apología del anticristianismo más radical, con frases muy duras. Yo, además, que reproduzco varios párrafos de su discurso en ese cuaderno de campo, y es muy heavy, ¿eh? Tú pronuncias hoy lo que dicen ellos y tienes una denuncia de la fiscalía en cero coma, porque era muy radical contra el islam y contra el cristianismo. Pero ellos realmente se creían su discurso, y entre los productos que ellos ofertaban en su catálogo estaban cráneos humanos que iban a robar al cementerio. Por eso antes te decía que el 99% de los casos de profanaciones en los que hay una componente esotérica tienen que ver con las religiones afroamericanas. Pero hay un porcentaje mínimo, excepcional, de zumbaos, de piraos, de chalaos, como estos, que se iban a los cementerios de Las Palmas a profanar tumbas para llevarse el cráneo para luego hacer rituales mágicos. Manuel, ¿yo tendría... ¿siguen existiendo? No, porque yo publiqué la historia. Es que es solamente la historia. Ay, perdón. Tranqui. Solamente la historia tío Sinatra Sotluk es para hacer un especial en sí mismo. Oh, sí, sí, sí, porque mi relación con ellos fue súper divertida. Yo conozco la existencia de Ocinata Sotluk porque yo en aquella época, estamos hablando de los años 80, era un destroyer que iba por toda España dando conferencias, cagándome los satanistas y diciendo que había que y escribiendo artículos en Karma 7 y tal. Y entonces alguien que había estado en una conferencia mía en, no recuerdo si en Tenerife o en Las Palmas, me manda un recorte de prensa del diario, creo recordar que era el diario de avisos de Las Palmas de Gran Canaria, donde había un anuncio de una organización que vendía productos blasfemos y anticristianos. Y yo, hostia, esto fue la pista. Estaba un apartado de correos, yo escribí, y entonces empezamos una relación epistolar durante, creo recordar que casi un año yo me estuve escribiendo con ellos. Como además yo ya sabía de qué iba el tema, pues yo les iba, digamos que poniéndosela dura, con que, bueno, pues a mí me interesa mucho este tema, yo podría ser vuestro representante en la península. ¡Hostia! Y los libros, tal. Y lo más flipante de esta historia, pero que no lo digo yo, que reproduzco las cartas de Alex y Fer que me escribía, están en el libro, que las sí, puede ver cualquiera. Y hay una carta en la que Alex y Fer me pregunta a mí, oye, querido amigo, porque claro, yo me llamo Benito Manuel, entonces yo no miento, sí que yo no miento, joder, yo a ellos les escribía como Benito, no como Manuel, y entonces, y con mi segundo apellido, y entonces hay una carta en la que me dice este tío, oye, hay un cabrón ahí en la península que se llama Manuel Carballal que nos está poniendo a parir, a ver si puede recopilar toda la información que puedas conseguir sobre este tío. Claro, por eso decía que cuando yo me voy a Las Palmas a conocerlo, yo iba cagado. Digo, hostia, como me reconozca, me van a dar... Infiltrado con Jack Nicholson. Y además, recuerdo que me llevé a Miguel Blanco. Es que todo real, ¿eh? De verdad, ya me lo puedo demostrar porque tengo el vídeo. Y me llevé a Miguel Blanco conmigo y le dije, oye, tío, mira, como voy a quedar con estos piraos de Ocinata Sotluk, oye, por favor, tú quédate a unos metros, nos grabas en vídeo... cuando yo esté con ellos, porque si me empiezan a dar de hostias, por lo menos tener una prueba para denunciarlo, ¿no? Sí, sí, vale, vale, vale. Y hay unos fotogramas, solo unos fotogramas, que están reproducidos en el libro, porque claro, quedamos en una playa, a ver, estamos hablando de Las Palmas de Gran Canaria, joder. Quedamos en una terracita que estaba en un mirador, al lado de una playa, en Las Palmas, y yo quedo con ellos y efectivamente muy bien, porque no me reconocieron, yo también iba con una pinta que daba miedo el que me viese, y estamos charlando, guay, joder, por fin nos conocemos después de un año de cárcel. Y cuando ya veo el vídeo que me había grabado Miguel, el cabrón me graba 2 segundos y luego se pone a grabar a turistas suecas que hay allí en la playa. Digo, tengo un de puta madre, turistas suecas. Y 4 fotogramas de mi reunión con los de Ocinata Sotluk. Pero bueno, aparecen en el libro, o sea que no me lo estoy inventando. Eso lo puedo demostrar. Manuel, yo tendría una pregunta que hacerte desde la máxima curiosidad posible. Pues claro, como hemos hablado antes de estos grupos y tal... La máxima aspiración de cualquier religión o secta es tener adeptos y seguidores, pero no se puede hacer tan grande hasta el punto de que se persigue el proselitismo, ¿no? Entonces, ¿cómo operan estos grupos, Manuel? Claro, es que tenían un reclamo, es que ahora todo ha cambiado, desde que claro, llegó Internet ha cambiado todo el reclamo, porque antes el anzuelo, el gusanito que tenías en el anzuelo, era el sexo. En claro, un tiempo, es que siempre ha sido el sexo, si es que no hay más, si es que... La mayoría de la gente llegaba al satanismo por follar, porque no se comían un colí, porque no tenían éxito y porque dentro del satanismo valía todo y se aceptaban todas las opciones. Claro, pero ¿de qué manera te captan más o menos, Manuel? O sea, ¿cómo dan contigo o cómo tú te comunicas con ellos? Es decir, ¿cómo es eso realmente el proceso? Ya te digo, yo el templo, o sea, yo toda esta investigación nace cuando yo veo en la revista Karma 7 un anuncio del templo de Seth y escribo. Claro. Y veo un apartado de correos y a partir de ahí empiezo a tirar del hilo. Otros como Gabriel López de Rojas, este tío fue muy mediático. En los años 90 claro, aparecía en un montón de programas de televisión. Yo recuerdo, hay un vídeo en YouTube que lo entrevista Jiménez del Oso. Porque claro, era un satanista dispuesto, lo mismo que Pastor ahora, Bueno, pues en los años 90 estaba Gabriel López de Rojas, que salía a cara descubierta, se sentaba contigo en tu programa y te explicaba, mira, yo soy el gran maestre de la Orden Illuminati 666 y soy satanista por esto, por esto, por esto, por esto. Entonces, esa era la manera. No es tan complicado, vamos, a través de grupos esotéricos, a través de... Pero estamos hablando ya de la época de la democracia. Claro. Antes era mucho más complicado. En el caso del origen primitivo de Julián, de este diplomático, él sobre todo captaba gente en el ambiente diplomático. El mundo diplomático es un mundo muy curioso porque los diplomáticos se dedican a organizar fiestas, básicamente, ¿no? Vamos, yo es el conocimiento que yo tengo. Con dinero público, sí. No, claro, pero bueno, porque tienen que hacer relaciones. Claro, sí. Países, los organizan penas, andan ciertos. Y claro, a ver, no solamente los diplomáticos españoles querían follar en tiempos de Franco, todos los diplomáticos. ¿De qué hablamos los tíos cuando quedamos en una cafetería? O cuando estamos, pues de lo buena que está esta tía, de joder, qué polvazo tiene esta, pues entonces igual, ¿no? Está... Hombre, una organización que da, si es que es muy simple, si es que no hay nada sobrenatural ni misterioso, es que es los puros, en eso tenía razón Lavey, son los puros instintos básicos que tenemos los humanos, especialmente los tíos. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no saborees. Y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? ¡Se descojona! ¡Se parte el culo de risa! ¡Es un payaso! ¡Es un sádico! ¡Es el peor casero del mundo! ¿Y adoráis eso? ¡Nunca! Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, soy un devoto del hombre. Manuel, a mí me gustaría hacerte mi última pregunta, si me permiten mis compañeros. Yo he hablado un par de veces sobre crímenes muy bestias, descuartizamientos y burradas parecidas en África, relacionadas con cultos y creencias, no satánicas. Claro. Entonces, quiero decirte, mi pregunta es, ¿crees que, a ver, este programa ha sido cojonudo y me ha encantado, pero quiero decir, ¿crees que realmente... ya va siendo hora de que en España empezamos a tener en cuenta que eso se puede producir aquí también? Es que ya se está produciendo. A ver, es que el MUTI, la medicina mágica, que he estudiado mucho, incluye los sacrificios humanos. Y a machetazos, sí. De hecho, en Naciones Unidas y en Bruselas, en varias ocasiones se han desarrollado sesiones tratando este problema, que fundamentalmente tienen los albinos en África, pero no solo los albinos. Sí, pero es lo que te iba a preguntar. Yo saco programa toda la semana y me olvido de las cosas, pero yo hablé en concreto, que recuerdo que se llamaba Descuartizar por Magia Negra, de un caso en el que aparecieron 40 y tantas personas, hombres y mujeres, todos descuartizados por un culto que estaba formado tanto por hombres como por mujeres. Claro, sí, pero si esto es una realidad, ya te digo, o sea, hace unos años yo recuerdo una comparecencia de una chica, de una niña albina, a la que le habían amputado los brazos a machetazos en África, y que ella compareció en la sede de la organización explicando cómo a ella le había, un día estaba en su choza de adobe, y entran cuatro tíos, la cogen, le sujetan las extremidades y con un machete le cortan los brazos y se los llevan. Pero antes de irse, le dan a la madre unas compresas para que selle la herida, porque ellos no la querían matar. Ellos no tenían nada contra ella, lo único que necesitaban eran los miembros de un albino, porque un brujo local les había pagado, oye, tú tráeme los miembros de un albino y yo te pago tanto. Y ellos iban a recogerlos. Y no, punto. Los hay que cortar. Tú sabes también que no hace falta que sean albinos. Tú sabes que ya hace Claro, por eso digo que fundamentalmente los albinos. Pero hay un problema asociado a la inmigración, que ya ha llegado a Europa. A ello voy. El primer caso fue el de un niño que periodísticamente se denominó Adam, que no sabía el nombre. Su cuerpo aparece en el río Támesis, en Londres, en el Reino Unido, flotando, sin cabeza y sin miembros, solo el tronco, ¿no? Con una camiseta y un pequeño calzoncillo. Niño de, no recuerdo ahora, 7-8 años de edad, se calculaba. Y el cuerpo aparece flotando. Y entonces ahí es uno de los trabajos de la patología forense más brillantes de la policía científica contemporánea en Europa, porque a través de los bolos alimenticios, o sea, cuando se hace la autopsia, a través de lo que había comido el niño, a través de un análisis de las ropas, bueno, hay un informe forense fantástico que concluye que el niño había llegado a Londres solo entre 24 y 48 horas antes. Es decir, toma, que se habían traído al niño desde África para matarlo en un ritual de magia negra en Europa, que forma parte de unas tradiciones ancestrales en el animismo africano. O sea, tú si quieres ver un sacrificio humano, en serio, súper fácil, ¿eh? Te vas a Nigeria y pagando, no sé, 200, 400 dólares, sí, sí, vas a tener la oportunidad de ver cómo matan a alguien. Es una práctica. Lo mismo que ocurría en Europa o en América con los aztecas, con los mayas antes, bueno, pues esto sigue ocurriendo en África. O sea, no es tan complicado, pero no tiene nada que ver con el satanismo. Sí forma parte de la criminalidad esotérica, lo que el comisario Antonio Viquey de Hinojosa etiquetó, denominó como criminalidad esotérica, que existe, que es real, que hay crímenes rituales, que hay asesinatos. Y que es súper bestia, es súper cruda, es lo más salvaje que hay. Bueno, no sé si es lo más salvaje, porque es difícil comparar, ¿no? Cuando hay mutilaciones, ahí viste, o sea, lo que le hizo una espiritista kardeciana de Almansa, de Almería, como Rosa González, a su hija, que fue a arrancarle los... Sí, sí, sí, sí, sí. Yo no sé si es más heavy o menos heavy que te corten los brazos, pues no lo sé, seguramente la víctima, cualquier víctima diría, no, lo peor es lo mío, ¿no? Sí, sí, desde luego, te tienes razón. La atrocidad, la sinrazón. Es que yo siempre digo que aunque tú hagas un análisis químico de la sangre no tiene alcohol, pero la sangre emborracha. Y hay un tipo de crímenes especialmente sangrientos en que los autores, y ahí ya entraríamos en otro melón, que es el de los asesinos en serie, el de los asesinos seriales, que para mí son la encarnación de la maldad químicamente pura, y llega un momento en que la sangre te emborracha, ¿no? Te ebria y ya da exactamente igual. Ahora tiene mucho éxito en Netflix la serie sobre Jeffrey Dahmer. Que era un tío que en su nevera tenía cabezas, tenía órganos, que se había forrado una lámpara con la piel de una de sus víctimas, que era un puto pirao, ¿no? Entonces, pero es que además la gente... No era negro, al revés, él mataba sobre todo amantes negros, homosexuales, él era blanco y cristiano. Entonces, pero es que además la gente, Manuel, la gente que está... Perdonadme un segundo, me tengo que despedir, lo siento. He tenido un problema y he estado ausente y me tengo que ir ya, ¿vale? Vale, gracias, pero no te preocupes. Manuel, un saludo, un abrazo y encantado de haber hablado contigo otra vez. Perdón, culpa mía que me enrollo como una persiana. No, tranquilo, nada. Bueno, un abrazote, luego. Pedro. Un abrazo, claro. Pedro. Que comentaba que la serie esta de Dahmer, que estaba siendo un éxito en Netflix, estaba haciendo que la gente se pusiera incluso a favor en parte del asesino, ¿no? De Jeffrey Dahmer. Diciendo que pobrecito, que es que no le habían hecho caso y tal. Bueno, vamos a ver, Javi, perdona que corte así. Es que a Jeffrey Dahmer es el clásico caso que se podría haber evitado si al niño se le hubiera prestado atención desde pequeño, porque señales había múltiples, y él mismo lo decía, ojo, que no lo estoy defendiendo. Pero bueno, sin hacer spoiler, en la serie, cuando ocurre lo que ocurre al final con él, ya el director se encarga de recordarte por qué él es recordado en la historia y los crímenes tan brutales que cometía. Sí. A mí es que los asesinos en serie no me despiertan ninguna simpatía. De hecho, el cuaderno de campo número 7, Asesinos del Más Allá, es un estudio sobre los asesinos en serie relacionados con el vampirismo y la licantropía, o sea, los asesinos en serie que se creen vampiros o licántropos, y soy consciente de que genera mucha fascinación el mundo de los serial killers. Incluso hay tías que se han enamorado y se han casado con la serial killer, sí, que ya me parece la hostia. Ya me parece alucinante. Es como si te pone cachonda Hitler, no sé, no lo entiendo. Pero bueno, hay gustos para todo. Mira, aquí lo tenemos, con estos de lo de Marta del Castillo, acuérdate que tenían club de fans y tal. Yo el tema que conozco bien es porque me llamó la policía para participar en el caso de las niñas, las brujas de San Fernando, y las dos están con el asesino de la katana, y una incluso le propuso matrimonio, le quería casar con él. Conozco el caso. A mí no me despierta ninguna simpatía y ninguna fascinación, ninguna. Yo conocí una hermana de las de San Fernando, y yo soy de Cádiz, Manuel, y la verdad que es impresionante el daño que puede causar una familia, tío. Sí, sin embargo, aquí nos lo vendieron, pues aquí recuerdo perfectamente cómo Iker Jiménez nos lo vendió por culpa de Slenderman y el tarot. En serio, ¿eh? Recuerdo el reportaje, tío. O sea, es que fue lo más aberrante que yo he visto en mi vida, tío. Yo ya os dije la otra vez que es que no puedo opinar porque no he visto nunca un programa de Iker Jiménez, no tengo ni puta idea lo que ha dicho. Es mejor para tu salud mental y emocional, pero bueno, ese caso está, el caso público, como todos, pero es que ese caso lo veo yo especialmente muy pervertido, y Rubén, que es de Cádiz, tiene que saberlo mejor que yo. Pero es una barbaridad, tío, y eso destrozó a muchas familias. Pero como todos los casos, Rubén. No. Claro, sí, por supuesto. Una de las cosas que ocurre con el mundo de los asesinos en serie es que todos no sabemos los nombres de los asesinos y los conocemos: Jeffrey Dahmer, André Chikatilo. Pero no de las víctimas. Las víctimas quedan diluidas en la nada. Hubieran existido. Y no son solo esas víctimas. Es que esas víctimas tenían padres, tenían hermanos, tenían hijos, tenían novios, tenían pareja, tenían amigos. Entonces el mal que genera un serial killer, eso es irreparable, nunca en la historia. Y me suda la polla las justificaciones: que te pegaban de niño, que te meabas en la cama, que maltratabas animales, como un montón de niños que no acabaron haciendo eso. No, perdona, Manuel, en ningún momento he querido justificarlo. Todo lo contrario. Lo que quiero decir es que si se presta atención, pues, y se actúa como se debe de actuar, pues probablemente no hubiéramos tenido un Dahmer, ni hubiéramos tenido un Daninsky o un Andrei Chikatilo o tantos como hemos tenido, porque hay gente que si se le pilla tiempo, pues necesita medicación, necesita terapia, y ya antes de cometer crímenes ya hacen cosas lo suficientemente importantes como para que estén bajo seria vigilancia. A eso me refería. Totalmente de acuerdo. Y además, perdona, que no es por darme publicidad, pero es que yo quería hablar de muchas cosas en mi programa, en plan lugares encantados y tal y todo eso, pero tú lo sabes, Manuel, ahora mismo vende mucho el true crime, y yo hablo mucho de true crime, y siempre digo lo mismo: siempre hay señales, siempre. Y todos estos asesinos, que muchos de ellos cuando cometían sus cosas vivían en pareja, la pareja siempre ve cosas que son más que raras. Siempre hay señales, siempre hay motivos para que salten las alarmas y se pongan en marcha dispositivos que no se ponen. Claro, pero es fácil. Entiendo que para nosotros es bastante sencillo decir: joder, si es que estaba clarísimo, ¿no? Claro. Pero tú imagínate que es tu pareja. O sea, imagínate que es tu marido, que es el padre de tus hijos, que es el abuelo de tus nietos, que es un tío que a ti no te ve. André Chikatilo. El dilema es, claro, el mayor asesino en serie para mí. El peor ser humano de la historia, porque es un caso que yo estudié mucho, porque hice un perfil comparativo con Manuel Blanco Roma Santa, con el hombre lobo de Allariz. Andrei Chikatilo es un tema que yo he seguido mucho. Y Andrei Chikatilo era un pringao. Sus alumnos le llamaban el ganso, porque iba siempre encorvado. Él tenía dos hijos, era padre de familia, era un abuelo súper cariñoso. Sus vecinos decían: no, imposible que la bestia de Rostov, un tío que no solo mataba a mujeres y niños de hasta 6 años de edad, es que les arrancaba los órganos genitales con los dientes y se los comía. Sí. O sea, al lado de Chikatilo, que era un tío blanco, occidental, un intelectual con 3 licenciaturas, un modelo de vecino y de padre de familia, lo de los brujos africanos es una mariconada. O sea, este tío era el puto demonio, que mató más de 55 personas. O sea, Jack el Destripador mató 5. Jeffrey Dahmer, ¿cuántos mató? 9, 11, no recuerdo. Chikatilo, 55, que se sepa. O sea, un monstruo, ¿no? Claro, tú dile a su mujer, hombre, ¿no viste las señales? Claro. Entiendo que es jodidísimo si te toca en tu círculo cercano, que es donde viven, porque son nuestros vecinos. Pueden ser nuestra pareja, nuestro compañero de curro. Sí, es que no siempre están ahí. Una etiqueta, claro, no llevan una etiqueta en la frente. Cuidado, asesino en serie. Pero claro, por estadísticas siempre están ahí. Disculpa un momentito, Álvaro, pero es que yo creo que, Manuel, yo creo que lo que Álvaro intentaba decir, con mucha razón, porque yo opino lo mismo que él, es que como que la sociedad intenta justificarlo todo, y sobre todo en estos tiempos modernos, ¿no? Es decir, la serie de Netflix intenta justificar un poco y romantizar lo del tema de Jeffrey Dahmer, y todo es fruto de una infancia complicada y todos somos víctimas de la sociedad. Y coño, realmente muchas veces te paras a analizarlo y dices tú, hostia, entonces todo justifica todo, ¿no? Es decir, hay gente que no tiene una infancia especialmente fácil. De hecho, y no, perdona, te convierte Rubo, eso en un monstruo, vamos. Claro. Rubo, pero de hecho, en el caso de Dahmer, es que era herencia genética, porque su padre tuvo exactamente el mismo problema en su infancia, solo que sí pudo controlarlo. Claro, pero me refiero a que el hecho de justificar hoy en día todo, Álvaro, tío, llega a unos límites que... No, lo justifico. Vamos a ver, que Manuel es criminólogo. Manuel sabe que en la infancia de la gran mayoría, no de todos, pero Manuel sabe mejor que yo que en la infancia de la gran mayoría de asesinos en serie se producen una serie de cosas. El hogar desestructurado, ausencia o paterna o materna, o bien el abuso por parte de uno de los padres o de ambos, el bullying, sí, por supuesto, el torturar pequeños animales, el incendiar pequeñas cosas, que no lo digo yo, que está estudiado, coño. Entonces, que no lo justifico. Todo lo contrario, yo no lo justifico, ni tampoco los idolatro. A mí lo que realmente me horroriza muchas veces es la incapacidad de que se les pueda frenar a tiempo de una forma o de otra. A eso es lo que yo quería incidir. Claro, sí, yo justamente he intervenido para darte la razón de que no está bien justificar ciertas conductas. Claro. Sí, Álvaro tiene toda la razón del mundo, pero una cosa es justificar y otra es comprender. Comprender y estudiarlo, claro, por supuesto. No, y además, mirad que se les convierte en iconos. Se les convierte en iconos. Mirad Richard Ramírez, es un puto icono. Y que hay miles y miles y miles, no solo de tíos que lo adoran, sino de tías que con la cantidad de años que llevan muerto, siguen diciendo que es el hombre más sexy que han conocido en su vida y que es un magnetismo sexual y tal. O sea, ya... puta locura, vamos. Eso tiene un nombre, es una patología que está estudiada por los psiquiatras, que es esa fascinación por el malote de algunas chicas, pero el malote en grado superlativo, ¿no? Como sería el reggaetón, caso. Se llama reggaetón. eso sí que es satánico. cierto, pero es cierto, y yo en eso estoy totalmente con Álvaro, que intentamos, desde el ámbito jurídico, desde el ámbito psiquiátrico, desde el ámbito criminológico, nos desesperamos por intentar comprender qué coño tienen estos tíos, ¿no? Y se han hecho un montón de teorías y hay un montón de intentos, que si una cuestión genética, que si el cromosoma, que si no sé qué, que si la educación, que si la familia desestructurada, el programa BICAP del FBI, que fueron los primeros perfiladores, que hay una serie chula también que se llama Mindhunter. Yo además tuve la suerte de conocer personalmente al tío que protagoniza esa serie, al real, al agente del FBI, que inventó el término asesino serie. No me jodas. Sí, yo tuve la suerte. No me jodas que lo conociste. Me acabas de poner todos los pelos de punta, tío. Claro, bueno, no cierto, sino que yo fui el comisionado del CIA, que era una organización, el Centro de Investigación y Análisis de la Criminalidad Sexual y Violenta, que organizamos en los años 90, y yo fui el que me fui a Valencia a un congreso de asesinos en serie para hacer miembro del CIAC a Robert Ressler, y además pude entrevistarle para la revista Policía, del Cuerpo Nacional de Policía, y aprendí un huevo de Robert Ressler, que es el protagonista real, digamos, de la serie Mindhunter. Son Robert Ressler y John Douglas, que fueron los dos primeros perfiladores del FBI, y que lo que intentaron con el programa BICAP era comprender qué coño tenían en la cabeza estos tíos, yéndose, como explica la serie, a las cárceles donde estaban cumpliendo condena para entrevistarlos, y en base a las entrevistas del programa BICAP, pues intentar sacar conclusiones, como por ejemplo la triada del homicida que le acabas de mencionar, lo de la neuresis, o sea, mearse en la cama hasta una edad avanzada, pequeños incendios, la piromanía, y la crueldad con los animales. Lo que pasa es que luego hay gente que ha sido una cabrona con los animales, que se meaba en la cama y que prendía fuego, que no es asesino en serie. Uh-huh. Hay asesino en serie es que ni se meaban en la cama ni... Sí, bueno, todos tenemos conductas psicopáticas, pero gracias a Dios las controlamos, eso intentamos vivir en sociedad. Claro, y además los psicópatas no terminan matando casi nunca. Y dentro de los asesinos en serie, por un lado están los organizados y por otro uh-huh. los organizados están los psicópatas y están los psicóticos. Que los psicóticos, si en un juicio se puede considerar un atenuante o un eximente, porque son enfermos mentales, pero la psicopatía no es una enfermedad mental y por lo tanto no se cura. Y una anécdota que yo cuento a veces, algo que me dijo Robert Ressler, precisamente yo le pregunto, en la entrevista que tuve con él, le digo, joder, coronel, es que aquí en España nuestro código penal no contempla ni la pena de muerte ni la cadena perpetua. La prisión máxima a la que se puede condenar a un acusado en España son 30 años. Uh-huh. Y al final, con buena conducta, con reducción de condena, 20 años está en la calle, ¿no? Da igual que hayas matado a uno o que hayas matado a 40. Bueno, ahora ya ha cambiado con la prisión permanente revisable, pero en aquel momento no existía. Y recuerdo que el tío se escojonaba, y yo le preguntaba, bueno, ¿qué hacemos con nuestros asesinos en serie? Porque si la psicopatía no se cura, todos los asesinos en serie españoles que ahora están en prisión, que tenemos unos cuantos, cuando salgan a la calle van a seguir siendo psicópatas. Y entonces me acuerdo que me mira así de reojo, era un tío también muy grandullón, agente especial del FBI, sonríe y me dice, es que nosotros en Estados Unidos no tenemos ese problema, porque como tenemos cadena perpetua y tenemos pena de muerte, el que entra, ese ya no sale. Vale. En serie ya no sale, vale. Porque la psicopatía no tiene cura. Porque... No la tiene. Manuel, perdona que te pregunte rápido, ¿tú conoces el caso de Peter Dupas, el de Australia? Dupas, el que cercenaba los pechos. Es que conozco varios que... Pues nada, solo mencionártelo. Ese tío se tiró 15 años entrando y saliendo de la cárcel y volvió a hacer lo mismo a los 4 días o a los 3 días de volver a salir, y cada vez con más agresividad y más agresividad, pero luego cumplía menos de la pena mínima por buen comportamiento y lo dejaban salir otra vez y tardaba menos de 4 días. Aquí tenemos muchos ejemplos con los violadores en serie, que son violadores que son condenados, salen a la cárcel, de la cárcel vuelven a violar y vuelven a entrar, vuelven a salir y vuelven a violar. Pero porque es otra expresión de esa psicopatía, de esa patología, y no tiene cura, es que eso no se cura. Entonces, claro, tenemos un problema legal. O cambiamos el sistema de penas, que ahora con la prisión permanente revisable desde hace unos años sí se ha planteado, o si no, tenemos un problema, porque eso no tiene cura. Y eso sí es satánico. Y no lo de las sectas estas de Chichinabo, que van de malos. Sí, tan satánico como los que hacen sus rituales aquí ya a machetazos. Sí, exactamente, sí. Sí. ¿Javi? Sí, dime. Dime, Álvaro. No, nada, que eres el hoster. Sí, vamos a ir terminando ya. se nos ha quedado un montón de cosas, ¿no, Manuel? Pendientes de grupos en España y demás. Claro, si es que son muchos años de satanismo en España. El que quiera ampliar conocimientos, a todos los oyentes que quieran ampliar conocimientos sobre el tema, bueno, tienen tu libro. Hombre, yo creo que ahí se van a llevar una versión muy realista de lo que es el satanismo de verdad en el mundo real. Además, va a entrar en contradicción probablemente con casi todo lo que hayan leído antes, pero bueno, es mi especie. Por eso no, pero además es, joder, por lo menos para que sepan la verdad, porque la mayoría de la gente vive en la ignorancia respecto a estos temas. Entonces yo creo que es interesante leer este tipo de libros. ¿No? Así es que, bueno, lo pueden comprar en Amazon, ¿no? Creo que lo he visto. Sí, bueno, en Amazon, en eBay, en Todo Colección, en todo, buscando Cuadernos de Campo Manuel Carballal lo van a encontrar, sí. Que es el Cuaderno de Campo número 2. Número 2, Cultos Satánicos, es el número 2, sí. Sí, porque el otro que escribimos en 1990 es un poco cutre salchiche, pero perdón. Y nada, que oye, que muchas gracias por haber venido otra vez. con nosotros a hablar del tema, que ha sido súper interesante como siempre. Y te intentaremos liar en algún otro momento. Yo, a ver, yo encantado, yo lo dificilón que soy. Gracias. Lo que decís, bien, lo dejo todo, sin problema. Muchísimas gracias. Pero gracias por la predisposición que tienes siempre para con nosotros, tío, de verdad. No, no, encantado. Si es que estamos aquí tomando unas cañas en un bar y charlando de lo que nos mola, encantado de la vida. Sí, al final es eso. Al final es una charla hablando sobre cosas que te gustan y ya está. No, pero vamos, la de predisposición que tienes tú, que se refiere a Álvaro, es que, oye, que tú podrías decir, oye, mira, tengo mil cosas que hacer, tengo mil cosas en la cabeza, tengo muchos proyectos y paso de estar hablando con un podcast cualquiera, ¿sabes? Ya, bueno, yo no tengo podcast, pero si lo tuviera, bueno, pero tengo una revista cutre salchichera y yo cuando quiero entrevistar a alguien y le escribo, joder, a mí me mola que me hagan caso, nada más. Yo procuro hacer con los demás lo que me gustaría. No, complicado. Y no, no todo el mundo lo hace, es lo que quería decir. O sea, que muchas gracias. Y nada, ya te avisaré, te dejaremos tiempo hasta volverte a llamar. Para que te recuperes de nosotros. Gracias a vosotros por la oportunidad, de verdad, un millón de gracias. Y nada, y gracias Álvaro, Rubén. Nada, gracias a ti, brother, como ti, siempre. Tío. Y gracias a todos los oyentes que habéis llegado hasta aquí, que llevamos 3 horitas. Lo que digo siempre, no os olvidéis de dejar un like, que es gratis, un comentario para conocer vuestras opiniones. El anterior que hicimos contigo, Manuel, funcionó muy bien, hubo muchos likes y muchos comentarios, poniéndote a ti por las nubes, la mayoría. Soy yo, no están todos, ¿eh? Soy yo el que entra. Lo que sí que nos recalcaron mucho la otra vez es muchísimas gracias por haberle dejado hablar. Como si en otros lados no te dejaran hablar. Claro, es que hay gente que se cabrea porque dicen que soy un poco mal hablado. Y seguramente tienen razón, pero es que me vengo arriba y me olvido de que luego esto lo escucha alguien más. Hostia, pues si tú eres mal hablado, a mí me tienen que matar ya, tío. Pues que no te oiga mi padre, que a mí siempre me dice que me va a lavar la boca con lejía. Ya está. Ahí quedó la cosa. A ver, no he incluido más abrazos y despedidas, ni tampoco voy a poner a Javi pidiendo likes y mecenas para su programa. Eso que lo ponga él en el suyo. ¿Qué os ha parecido lo que yo he preferido denominar la gran charla? ¿Os ha gustado? ¿La habéis disfrutado? Yo me quedo con varias cosas. Hay más chuflas de los que imaginamos y son engrandecidos por los medios, internet y por otros chuflas que, como sea, quieren vender historias. Hay rituales peligrosos en España, literalmente a machetazos, y no son precisamente satánicos. Además, demográficamente y estadísticamente es algo que va directamente ligado con la entrada masiva de inmigración ilegal en el país, son los cultos que ellos traen de donde vienen. Para Manuel no existe Satanás, pero sí la maldad. En mayúsculas, la concentración absoluta de la maldad es la personificación del asesino en serie, y el que le parece más atroz, sin duda alguna, es Andrei Chikatilo. Me quedo con la orden Dragonis Dracaris, esa de su puñetera madre, que no recuerdo el nombre, la que yo llamé como un grupo de vengadores. Me quedo con la cantidad de atrocidades que nos ha contado uno de los mejores criminólogos de España y el mejor investigador en el terreno de lo paranormal. Eso sobre la charla. Ahora, sobre Manuel. Sobre Manuel, me quedo con que ya desde chiquitito, a pesar que él te reconoce que nunca lo fue y que le importa 3 pitos, ya desde entonces nació con la marca, la maldición, la necesidad de dejarse arrastrar por su pasión, en este caso, este tipo de investigación. Me quedo con que mientras los demás se lo pasaban en grande, él estudió como un cosaco, porque solo habla de lo que sabe, y por eso mismo, cuando habla, habla para rato. Me quedo con que, aparte de oscurantismo de los temas que trata, ha estado en expediciones españolas en Asia y África y ha coordinado iniciativas de ONGs en África, Europa y América. Manuel tiene muchos amigos y a todos ellos los respeta y quiere. Por eso tiene tantos desde hace tantos años, porque si le necesitas va a estar ahí contigo. Como por ejemplo, ha venido a esta reunión de locos cada vez que se lo hemos pedido. Me quedo con que es un tipo sencillo, de familia, familia a la cual también echa mucho de menos cada vez que se marcha a investigar un nuevo caso, porque vivir media vida en la carretera, eso es para contarlo. Me quedo con que es un cachondo mental, porque yo ya sabía que era divertido, pero hoy creo que todos lo hemos disfrutado muchísimo, y sobre todo quisiera reincidir en ello. Me quedo con que él mismo afirma que es un tipo gordo y que le importa tres pepinos. Me quedo con eso porque de todo lo que ha dicho es la única cosa que me gustaría corregirle. Manuel, tú no eres gordo. Manuel, tú eres grande. Muy grande. Y ojalá, de verdad, ojalá muy pronto tengamos la suerte que de nuevo nos visites, que volvamos a vernos, ya sea en tu casa, en la de Javi o en la mía. Bueno, ya está, vale ya de esta mierda, que ni yo soy Bertín Osborne, ni tengo su pasta, ni vivo en esa casa, ni esto es telecirco. Vamos a terminar con un tema como Dios, perdón, como Satanás manda. Ea, yo por si acaso finalizo con mi frase favorita de Baudelaire, de Las flores del mal. El mayor logro del diablo es hacerle creer al mundo que no existe. Y aquellos entre mi audiencia que tengan pájaros, no olvidaos de ponerles agua y alpiste. I see a red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see my red door, I must have it into black. Maybe then I'll fade away and I'll have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Os ha gustado? ¿Os habéis divertido? No me negaréis que no ha sido un puntazo, ¿eh? Vaya cantidad de información, qué risas, qué arte más grande tiene Manuel. Desde luego, grabándolo nos lo pasamos de maravilla. Incluso los que no hablaron disfrutaron y aprendieron muchísimo, tal y como yo espero que vosotros hayáis disfrutado y aprendido. Como os informé durante esta semana, he sido hackeado. Sí, un puto hacker se lo ha pasado de lo lindo conmigo. Ha intentado cargar multitud de compras en mi cuenta de AliExpress y de Amazon, en Steam, en Stadia, tomó el control de Facebook, de Instagram. Bueno, yo ya he recuperado lo que tenía que recuperar y la policía ya está metida en ello. Pero ¿por qué explico esto ahora? Ya sabéis que los mecenas los enumero de sábado a sábado. Ahora, con todo esto de la denuncia y la investigación y tal, el mecenazgo me está llegando con retraso. Tanto PayPal como mi identidad bancaria, tanto PayPal como mi entidad bancaria están revisando una a una todas las transacciones para que no vuelva a ocurrirme lo mismo. Lo digo porque si hay alguien a quien no menciono, de verdad le pido mil perdones. Es porque todavía no me ha llegado su mecenazgo, pero me llegará durante este fin de semana como me están llegando los demás. Así que ya sabéis, mil perdones por si me falta alguien por nombrar. A algún productor ejecutivo del programa, los que pagan la realización de la catedral, los más grandes, los inmortales, los mecenas. Francisco Javier Chacón, Jaume Frontera, Javi Blanco Dirty Harry, José Ramón Moya, David Núñez, Ruth Prieto, Pablo Amengual, Daniel Sánchez, un anónimo desde su anonimato, Jorge Márquez Cachola Barbacoa, David Díaz, Roberto Somoza, Jorge Mateo, Juan Antonio Milet, para por si acaso Just in Case por Sifo, Pedro Martín, Marcos Guerra, Edgar Lisandro, Frank Heisenberg Say My Name, José Carlos Iglesias, Esther González, José Valenti y Oriol Buchaca. Gracias, people. Gracias, family. De verdad, esta última semana ha sido especialmente dura para mí porque he publicado tres programas. El del sábado, el del martes y este. Así que muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, de todo corazón, gracias por vuestra ayuda y vuestro apoyo. Recordad que no solo me ayudáis a desarrollarme profesionalmente, sino que además hacéis que un sueño se vuelva realidad, dedicarme a lo que me apasiona, día a día, a todas horas. Yo soy la catedral y la catedral es vuestra. Gracias. Y bueno, ya sabes, si te gusta lo que hago, si te gusta mi programa, si lo disfrutas, si te lo pasas bien, si valoras el currazo, si quieres asegurarte el futuro inmediato de la catedral, esto es que el próximo finde haya subido un nuevo aquelarre, además de suscribirte y darle al like, puedes ayudarme de dos formas. Por PayPal, en la dirección alvarodj@hotmail.com, y por Bizum, en el número 698-957-619. Repito, por PayPal, en la dirección alvarodj, DJ de DJ, DJ, alvarodj@hotmail.com, y por Bizum, en el 698-957-619. Os aseguro que vuestra ayuda, por pequeña que sea, será recibida con los brazos abiertos y empleada exclusivamente en el mantenimiento del templo y del obispo Malvaseda. Eso sí, con el dinero que me sobre, me pondré pechotes. Pasaré a llamarme Priscila, pero sin quitarme la polla, y lo dejaré todo para recorrer el mundo dando mis conferencias sexuales. El mayor puticlub del planeta es iVox. Fuera bromas. Lo que puedas, cuando quieras. cosas para recomendaros this week, esta semana. Pues que os paséis por Criterio Cero, el podcast de mi amigo Salva, ¿sí? Todos para Criterio Cero, porque estuvimos desgranando una a una todas las películas de la mejor saga de cine slasher de todos los tiempos. La que lo cambió todo, la que prácticamente creó el género hace 44 años y hoy día sigue sacando películas. La historia del asesino en serie cinematográfico más famoso que tenemos y que tendremos, Michael Myers y la noche de Halloween. Lo repito, toda la saga. Os da tiempo a dar un paseo por los Pirineos escuchándolo y volver, pero os merecerá la pena. Pocos análisis tan exactos y tan divertidos vais a encontrar como este. Criterio Cero, saga Halloween con, entre otros invitados, La Catedral Atroz. Oye, y que como siempre os digo, os paséis en Instagram por los perfiles de Arte Aldai, de mi amiga Marta, y Clicks Artist, el artista de los clics, de mi brode José Vicente. Arte Aldai y Clicks Artist en Instagram, no lo olvidéis. Cómo me encanta esta puta canción. Y un gran saludazo, abrazote gigantesco, meneo con los cuerpos pegaditos y beso con la lengua enroscada hasta la tráquea para toda mi gente de Instagram, de Telegram y de iVoox. Oye, que ahora lo de Instagram lo tengo privado por aquello del hackeo, pero el que quiera o la que quiera que me mande la solicitud, que por supuesto yo se la acepto. Yo os acepto sin distinción. Me da igual que sea una mujer con los pechos grandes o no. De verdad, que luego os pensáis que estoy obsesionado. Anda, mira qué solecito más bueno está entrando ahora mismo por la tetaza, digo, por la terraza. Pues me las piro, me voy, que me lo he currado que te cagas. O a ver si os creéis que aunque fuésemos varios esta semana, el programa se ha editado solito y me merezco descansar. Además, Natalia, mi Morticia Adams, mi Rosa de las Tinieblas, mi Reina de Espadas, pues la verdad que ahora mismo no tengo ni puta idea de dónde está ni de lo que está haciendo. Así que, como os decía, me voy a hacer un cafelito, me lío un cigarrito y me voy a sentar en la terraza a tomar el sol, a ver si no me derrito o me convierto en ascuas y cenizas. Eso solo los dioses oscuros lo sabrán. Vosotros os cuidáis, por favor. Dadle al like, suscribíos, comentad el programa, recomendadlo a otros perturbados, amigos vuestros, a quien queráis. Y dejad algo en el cepillo antes de salir, por favor, que la cosa está no mala, malísima. Como os decía, cuidaos mucho, porque menos que canta un gallo poseído y violado por las mujeres asesinas que a Irene Montero no le gusta mencionar, habrá llegado el fin de semana y con él encontraréis subido un nuevo aquelarre. Esta vez con el formato habitual, habrá trasgu, habrá parábola, habrá misa negra, pero para ello tendréis que esperar 7 días, solo 7 días, 7 días, nada más. Con el corazón os lo digo, ojalá tengáis buena semana, de verdad. Soy Álvaro Gil y esto ha sido La Catedral Atroz. Podéis ir en paz. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha